Bueno, llegaron tarde la vez pasada, pero aquí hay un saludo que no puedo dejar pasar, que es de Sergio Mendoza. Dice: saludos para ustedes, sagas. Por cierto, Necro es el más chingón, pero eso no lo puedo dejar pasar porque este güey sí sabe qué chingón es este güey, al igual que yo. Y de veras ya recuperaron a Cucamón. No, la verdad es que no. La verdad nos dio hueva, así que construiremos uno nuevo o algo así. Y ya que estamos en eso, Gerardo P. Tapper dice que quiere saludos y si puede un a huevo, a huevo. Lingüistas frikis, que según esto solo son dos, que trabajan en cosas raras y que escuchan el Saga Podcast. Vientos, vientos huracanados. Y un saludo de la galera en voz sexy. No, pues no está aquí. Y pues me pega. No, yo no creo que mande saludos, es bien culera. Es más, ni siquiera sé por qué anda conmigo. Ya, eso es todo. Chingada su madre. Está usted entrando en otra dimensión, una dimensión sonora y visual. No nos alcanzó para la visual, güey. Ay, pendejo, no más sonora, es más barato. Este es el Saga Podcast, les va a gustar. ¿Ya está grabando? Listo, vamos a grabar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, el único podcast descargado legalmente en Asgard. A huevo. En esta noche... ¡Qué naco eres, güey! ¿Eh? ¡Qué pinche naco eres! A huevo, ya quisieras que tener frases como las mías. ¡No! En esta edición del Saga yo Podcast está conmigo vengo. El Necro. ¡A huevo! Porque yo se fui Dejen a ver de porno. Interrumpir, cabrones. Que no ven que se saltó y luego no puedes cortar lo que dicen nosotros. Deja de interrumpir y me interrumpe diciendo... Por eso, es el ejemplo, güey. Es el ejemplo, cabrón. Ya, ahora sí, el Necro. A huevo, porque yo sí fui a ver Thor, no como el pinche Iki, porque le llega una semana después por puto. Ah, sí, hoy es el... Te vamos a spoilear Iki Special. El spoiler casa Iki. Yo no he terminado de hablar. Todavía no has dicho que vienes diario, güey. Y vengo diario. Viene diario, güey. Mi padre casi día le dio llave de la casa, güey. A huevo. A huevo. Se cambia sus calcetines, usa los calzones de mi hermano y todo. La maldad. Es que gritan. O sea, cuando están hablando normal, le tenemos que modular y luego están gritando un chingo para robarse la palabra y no se escucha nadie, se satura. Ya está ahí bien. Disculpa. Y no, me disculpo, pero el Necro no usa mis pinches calzones. No me queda. Entonces vamos a usar este pinche basura de trash tag. No, porque ni siquiera me han dejado terminar de presentar. Está el meme. Estoy y ya, se chingan. Soy yo, Graf, que ya dije lo suficiente como para no necesitar presentación. Y no la necesito. ¿Y ya tiene nombre ya? Sí. Si no hay modo de defender. ¿Cómo se llama? ¿Lady Death o Lady Necro? Oye, es igual de difícil de usar el micrófono que más con madrazo. Madrazo. Sí. ¿Por qué? Porque dices tú antes de que te pongas el micrófono. Igualita, güey. Igualita, igualita de madrazos. No es eso, es que es invasivo que me lo acerques tanto. Es que si no, no se oye. No, pues sí, eso es todo lo que... sigan. Ya. Y lo bueno es que lo dijo de nuevo sin micrófono. Bueno, sí. En esta nueva edición del Saga Podcast vamos a hablarles de la película de Thor, The Dark World. Pero antes vamos a hacer trash tal. Deja terminar, güey. Ya te estás quejando. Digo que no es como que nos vayan a dejar de pagar porque no recibimos su pinche peso. O sea, no creo que lleguen los fans y digan... ¡Cambiaron el orden establecido de sus guiones! ¡Han perdido su identidad! A la ver. No, güey, pero si le pueden dar dislike... A veces, pero no estaban chidos. ¿Le pueden dar dislike a la página? Te chingas. Si le das dislike, se te cae el pito y se te mete en el culo. ¡Ay, me olió de pronto a sabritones! ¡Ay, sabritones! Oigan, ¿sí vamos a seguir haciendo esa mamada de que si llegamos a 250 fans vamos a hacer cosas? Yo hago cosas sin que lleguen a 250 fans. Sí, yo también hago cosas normalmente de lunes a viernes. Ah, bueno, lo de los pinches. El saga regalo, el saga. ¿El qué? El saga paquete oficial. El paquetón de la saga. Sí, a huevo. Bueno, para que con les toda digan. La basura, con toda la basura que ya no queremos. Que ya no queremos. Que lo podemos dar a ustedes. Pero para que le digan a la gente que odien, escucha esto, güey, está bien chingón. Y dale like a la pinche página. Es que precisamente es el problema. Estabas preguntando, ay, ¿cómo me lo gano? Pues. Ah, es que más gente le gusta esta pendejada, sí, pero huevo. No le dicen a sus cuates. No le dicen a sus cuates. No lo hemos dicho, güey. Ahorita lo estamos diciendo, cabrón. Y bueno, al díganle principio a sus pinches podcast, cuate. O a gente que odien. A los que quieren, díganle que escuchen. A los que no, también. Sí, a huevo. Chistes que nos oiga más gente, güey. Y que parece acá que tenemos más fans. Oye, que Facebook nos pague por los anuncios en la página. Sí, a huevo. Tengo una pregunta. Si yo no le he dado like, ¿puedo aún así comentar en la página y decir que estamos de la verga? Sí. Ah, qué mal pedo. Hay que cambiar eso para que le tengan que dar like a huevo para poder mentarnos la madre. Ganaremos más fans. Así ya chingamos, ya. Sí, así nos obligamos a los putos. A huevo. Pero ¿tú sabes quién nos comenta? O sea, ¿quién entra a nuestro Facebook si no es de los güeyes que nos escuchan? Pero a lo mejor se les ha olvidado dar el like. Hasta a lo mejor ahorita se da cuenta el Iki. Ay, no mames, nunca le di like a la pinche página. Ah, pues había que darle like. O sea, a huevo, y por eso te vamos a spoilar la película. Por eso llegan tarde las películas de Marvel, güey. No, es porque tenemos tino de que toquen Día de Muertos. O Día del Niño. ¿Y sabes qué, Iki? También te vas a ganar la del Capitán América. No, pues todas las de Marvel, güey. Ya cambiaron el icono de Marvel Studios. Ah, sí. Me gustó más. Me sorprendió, desde ahí dije, ¡oh, esto pinta muy bien! Porque yo la verdad no tenía esperanzas a Thor para de mi madre. No, ni yo. Pero, muy buena sorpresa. La nueva versión femenina de Matt Madrazos. Yeah. Super. Nada más que ella en vez de decir, sí, va a decir, nap. Y ya, se acabó el traste. Qué entendimiento, todo el mundo estaba chingón. Estamos cada vez más de la verga, ya vamos a hablar de la pinche película ya, y ya. El punto es que como somos a todísima madre, nos fuimos todos de manera no consecutiva y no juntitos a grabar pinche... ¿A grabar? La película de Thor 2. Ahí va mi primera descarga de frustración del día. ¿Qué? Porque yo estuve poniendo en el pinche... ¿Qué pedo? O sea, el WhatsApp. ¿Qué pedo? En el que pedo les puse... Güeyes, ¿cuándo vamos? Estos son los horarios. Les pasé pinches fotitos. Nadie, ninguna de las... Todas las veces que lo puse, que fueron como 7 veces a lo largo de la semana... Pinches contestó, excepto el meme que dijo... Yo voy a ir a México a verla en el estreno, super chingón. Sí, güey. Yo estaba hablando con los que viven en el bicicletero que no podemos verla en el DF. Y nadie te hizo caso. Nadie me hizo caso. Güey, yo no tenía tiempo para andar calculando esas, güey. Estaba bien cabrón. Yo dije, tengo un día libre, ese día la veo y la veo al horario que se pueda, güey. Eso se dice. Yo dije desde la primera vez. Yo dije, no voy a poder, organízalo sin mí. Ah, ok, no hay pedo. Se organiza. Qué nenita, el necro. Madame Madrazos riéndose del baño. Madame Madrazos. ¿Qué pasó? ¿Tienes revistas TV Notas en tu baño? No son mías. Es un sucio secreto, es como si hubiera encontrado una Hustler o una Penthouse. ¿Tienes TV Notas? Es más lógico, ¿no? No son míos. Pero sí es mío el libro de datos inútiles. Que también leo en el baño. Sí. No son mías, pero está bien enterarte de los chismes de los famosos. En el baño. Sí, claro, y ahorita salió creo la cantante de Playa Limbo, ay mi reina. Sí. ¿Tienes algo que decir a Playa Limbo? Limbo. Ni siquiera sé quiénes son. Unos cantantes de pop medio inocuos, pero con una que otra rola pegajosona. Verga, o sea, no nada más sabes quién son, los escuchas, güey. Y hasta los lees en el baño. Y una vez los fui a ver aquí al pueblo bicicletero en un espectáculo gratuito, no pagué tampoco. O sea, no me chingues. No, si gratis, güey, hasta las puñaladas, cabrón. No mames, güey, ya gratis ya no, güey. O sea, yo gratis fui a ver a Elefante. Nah, me regalaron los boletos. No, yo fui a un evento gratis. Y aquí ya debemos llegar a los 250 fans y de pronto ya van en... ¿Qué? Ya van decayendo en 80, bienvenidos 70. Bienvenidos al podcast de Placeres Culpables 2. Con eso y con el tip de que pueden mentarnos la madre sin darle like. Ah, sí. Qué horror. Pero no son mías. No mamen, ¿por qué se... ¿Tú me estás admitiendo que la revista TV Notas leída en el baño es un placer culposo? Sí, la neta sí. ¿Qué otra forma? Es una revista que ni siquiera tiene índice. ¿Para qué querrías tener índice, güey? Cualquier revista debería tener índice. Mi esposa lee Cocina Fácil y tiene índice. El TV Notas no tiene. Pero obviamente un recetario sí lo requiere, porque lo requeriría una revista de chistes. Por si quieres leer la noticia que sí te importa de la pinche portada y no la encuentras, tienes que revisar toda, tienes que llegar hasta el pinche horóscopo para encontrarla. Eso a mí me denota una revista de mala calidad. Yo estoy con el Graf, porque incluso... Cualquier revista debe tener... Las revistas pitales que tú tienes de... No sé, lo que sea. Lunacornia. Ajá, de las que compras. Que no sé cuáles son, Cosmopolis y esas madres. Cosmopolitan. Tienen índice. Y, sí. Y estas son tan pinches. Ajá. ¿Se dan cuenta de que las ha leído porque sabe que tienen índice? Sí, es lo que yo estaba... Sí, es esas cosas que terminas leyendo o leías hasta hace 10 años cuando no había tablets y tenías que ir al dentista. Ajá. Sí. O sea, yo oyen... Revistas viejas. Sí, revistas sí. Viejas hace años. Hoy en día ya tengo teléfono y tengo tableta. Entonces, si estoy esperando en el doctor o en el dentista o en la peluquería, pues ya leo el iPad y ahí sí. Tengo el... Y no es como que tengo el TV Notas. Ey, no es el... A mi papá le voy a pagar... Le voy a pagar el TV Notas por un año, porque él es el que las compra. Pero ya tiene iPad, le dije, te ahorras 50 pesos al año si la compras digital. Y no tienes toda la basura que tienes en la casa. 50 pesos al año. En el baño, por lo que oí, es en el baño. Sí. Pero no es lo mismo, porque luego las presta después de que junta como 2 kilitos, así de, ya va para afuera. Y las regala a los salones de belleza aquí del pueblo bicicletero para que también tengan en qué entretenerse. Ok. Reciclado. Cuando vas al baño, pues vas enfocado a otras cosas. Necesitas algo muy ligero... Para andar leyendo, ¿no? Yo leía el Sandman a veces. No manches, no, man. El Sandman en el baño yo creo que no sale nada, ¿no? O sea, se te va para adentro. Te estriñes, güey. Cómics en el baño, el Necro lo hace. ¿Necro lees cómics en el baño? ¡Claro! ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? A ver, levanta. No, a ver, mandad, no. ¿Lees el cómic en el baño? Por supuesto. ¿Lees cómic? He leído Sandman, he leído Fables, leí casi toda la saga de Age of Ultron, Civil War, casi todo lo del último podcast de Marvel, lo leí en mis horas de baño. ¿Qué no lees en el baño? No. TV Notas. TV Notas. En el TV Notas, cuando estoy aquí y olvido mi tableta porque me la quitó mi esposa y termino leyendo una tanda de TV Notas. Por suerte este mes mi padre compró un muy interesante. Para, yo traigo discusión mi superlibro del futuro más acá de Italia Schmelz y tuve un accidente porque lo leí en el baño. Madre de... Por eso... Pero le da personal... Pero le da personalidad. No mames. No. El chiste del libro es leerlo, no cuidarlo. No pienso venderlo. ¿Lo tiraste en el piso del baño? No pienso venderlo. No pienso venderlo. Me dolió cuando de pronto vi de... ¡Fuck! Se mojaron las últimas como 20 páginas. Pero afortunadamente se salvaron, no se pegaron, no se rompieron. Sí está arrugadito como pasita, pero así se le quiere. Pero de todos modos casi ningún libro adquiere valor de coleccionista a menos de que tenga como 80 años. Y sea una edición realmente limitada. Pero no es sostenerlo, es poseerlo. Si se echaran a perder las imágenes, pues sí. Y no, si no se pudiera leer, pues sí. Pero eso no se puede leer, ¿no, manda? Sí. ¿Ahí está? Bueno, pero tú dices, no tiene valor porque es un pinche libro. ¿Pero un cómic? También. Bueno. Casi ningún cómic tiene valor hoy en día. Bueno, tome cuenta que también mucho del cómic que leemos es mexicano. Y eso ya por ser reedición mexicana. No vale nada. Entonces, malo que dijeras. Ve, me compré mi trade paperback de Sandman, super chingotísimo, eso sí, gringo. Ahí se rompió la llave del baño. Oh, qué mal pedo. Sí, no un TP por no, default no tiene valor de coleccionista. Sí, exactamente. No, aparte igual pues checas, ¿no? No lo vas a tirar al suelo. Ya terminé de cagar, lo voy a tirar al suelo mientras me limpio. La ventaja del TV Notas, ¿no? Es que el material es tan mierdero. Que sí lo puedes usar como papel de baño en dado de una emergencia. Claro. No, es suavecito, está encerado. Tiene una pinta muy pinche. Pues no, mi trasero no se anda fijando en eso. Está bien, pero ya, dejémoslo por la paz. Leer en el baño es la onda, no hay lugar donde estés más tranquilo y puedas tener más paz interior. Exactamente. Sí. A huevo. Nadie te molesta si estás en el baño. Si yo estoy en la sala, me dicen, ve a hacer esto, ayúdame con esto, mueve lo otro, vamos a hacer esto. Estoy en el baño, nadie la me molesta. De casados de la saga. Música en el carro, literatura en el baño. Sí, güey, yo, güey, qué mamada. Bueno, paso muchas horas ahí. Raro, si ustedes pasaran tantas horas cagando como yo en el coche, sí estarían muy enfermos. Vayan al doctor. Yo, por ejemplo, para leer... Yo termino y aún me quedo un rato. Yo para leer en los tiempos muertos de la oficina, güey. Tiene que ser cuando no haya trabajo, güey. No, cuando no haya gente, güey. Sí, porque, pero es muy... Porque si no, luego sí están, como dices, de esto, lo otro, aquello, y ya no lees. Que, entonces, como dices, el pinche baño, nadie te molesta, nadie está chingando. Lo bueno es que ahora en mi oficina tengo baño justo a 2 pasos de mi lugar. A huevo. A huevo. Pero lo malo es que sí llegan alumnos. Como estoy en una universidad, me piden cosas cada 20 minutos. No, nunca puedo leer en la oficina. No. Y porque se da a notar, güey, abro el iPad o lo que sea, y así como que... ¿Estás chambeando? Sí. No, en mi oficina no hay pedo de que te pongas a leer si está en tiempos muertos. No sé, en la mía como que a veces se ponen, o yo soy el que se pone. No mames, güey, vamos a hacer el sagapodcast de qué hacer y no hacer en el baño. Lo único que no puedes hacer en el baño es comer. Que los hedores y el ambiente no se dan para eso. No sé, si tienes una muñeca System puedes comer, cagar y coger. No lo haría, me quedaría en cagar y coger. Cagar y coger está como difícil, ¿no? Pues no sé. Pero tienes que empujar y apretar. Nunca, debo admitir que nunca lo he intentado. Digo, por lógica, ¿no? O sea, tienes que empujar y como apretar y... Y dije, está medio cabrón comer, cagar y coger al mismo tiempo. Aquí es donde agradece Dubi no entender una puta palabra de lo que dicen, güey. Velo, la cara de inocencia de, se ríen pero no sé de qué, y estoy bien así. A huevo, así se hace Dubi. Oye, oye, por cierto, las revistas Playboy tienen que tener un material resistente contra el agua. Sí. Sí, porque son normalmente llevadas al baño. Sí. Oh, sí. Sí. Imagínate, ¿no sabes que dentro de la mansión Playboy hay un área de desarrollo e investigación acerca del papel? ¿Es lo suficientemente resistente a la humedad? No perderá sus colores, señor Hefner. Excelente. Ahora voy al baño a leer la edición de este mes. Sí, y aparte recuerda que esas revistas pueden obtener otros líquidos corrosivos. Sí, no consistentes. Sí, ok, ya. Ya. Película de Thor, fuimos a ver Thor. Fuimos a ver Thor, ya cada uno por separado. Bueno, yo un poco defendiéndome, bueno, primero mi WhatsApp no está muy chido en mi teléfono. Y dos, Necro, tú eres el primero en descalificar enérgicamente la película desde la primera versión. Entonces la verdad, de quien menos íbamos a esperar un ¡ay, quiero ir a ver Thor! ¿Quién se apunta? Estos son los horarios. Pues era de ti, güey. No, no, yo les había dicho, a ver, la primera película de Thor fue una basura. No quiero ir al estreno porque probablemente esta sea una basura. Después comentaremos de mi equivocación. La equivocación de casi todos. Sí. Excepto mía, porque yo sí le tenía fe. Y pero vamos el fin de semana. Y dijeron, ah, sí, no hay pedo. Entonces les mandé horarios de fin de semana y todo y nadie me contestó. Ya fue cuando dije, ah, pues fuck off, no los vuelvo a pinche. Pues haz lo que invitar. Este güey crea un pinche grupito de Facebook y no mandes por WhatsApp. Tiene todavía menos prioridad. Para algunos. Es que, por ejemplo, unos no ven Facebook como... Güey, la saga en redes sociales está bien pinches dispersada. Sí. O sea, porque la maldad realmente rara vez puede leer su WhatsApp, por lo que tú quieras. Sí. Otros no pelamos el Facebook. Pero siempre sé que... Me incluyo. Pero el WhatsApp, güey, yo lo leo casi todo. Aunque lo leo retrasado, yo leo todo lo que se escribe en el WhatsApp. Pero en el Facebook, güey, me tardo 3 días en checarlo. A mí me da flojera porque escriben muchas cosas. Pendejadas, sí. Sea como sea, el punto de toda esta pinche conversación es que no dábamos un puto peso, excepto la maldad, un puto peso por esta nueva película. De Thor. Y la tenemos que ir a ver porque, desde mi punto de vista, era en la película en la que iban a dar el preámbulo de Avengers 2. Íbamos a ver el nuevo tráiler del Capimán en IMAX y todo el... Yo no sabía que iba a haber tráiler de Capimán. Sí, porque se estrenó como un par de días antes y dije, o sea, se estrenó el trailer como 2 días antes. Ah, mira. Entonces dije, a huevo lo voy a ver en pantalla grande. A mí lo que me pasó fue que, aunque la maldad y yo fuimos al cine a verla subtitulada digital, ajá, cuando empezó la película, o sea, ya habían pasado los trailers, no nos pasaron el del Capimán. Terminaron los trailers y empieza la película doblada al español. Verga. Nadie, no, esto es lo que pasó. La maldad y yo nos quedamos con cara de, bueno, alguien... Van a empezar a chiflar, ¿no? El cácaro o algo. Nadie, güey, todos callados. Le digo a la maldad, güey, ¿no pagamos por subtitulada? Dice, sí, dice subtitulada. Entonces nos regresamos a la caja y les dijimos, oigan, en la sala fulana no debía venir subtitulada la pinche película. Uh-huh. Porque si no, que me devuelvan mi dinero y me pongan en una sala subtitulada, mira, me espero. Mira, y entonces revisan y dicen, ah, sí, perdón. Nos regresamos y por suerte lo que hicieron fue, en vez de poner el audio como si fuera un pinche DVD y switcharlo, volvieron a empezar la movie y pasaron 2 trailers en inglés que no habíamos visto. Y entre ellos nos tocó regresar justo para ver el trailer de Captain America, de Winter Soldier. Cosa que entonces aparentemente en la versión latina no se dieron tiempo de poner. Pues no, porque son pusis. Es que hay que doblarla, güey. Hay que doblarla. Bueno, no es cierto, ¿no? Luego en películas... Si doblan los trailers. En español, sí. Entonces, por eso yo creo que sí. Y entonces sí lo pude ver. Y yo ya había visto el trailer, lo tengo en 1080 en mi Mac, así. Como que en mis 5 minutos lo que veo es la intro de las Tortugas Ninja, la intro de Beware de Batman, y ahorita veo el trailer de Captain America. Porque me gusta mucho el trailer de Captain America. Está mucho, me promete. Pero bueno, vamos a hablar de Thor. Bueno, entonces no damos peso por él. Nos metimos. No damos peso por él porque la primera fue súper pinche. Excepto para la maldad. No es cierto, es una buena película, es una película muy digna. Como diría Roberto Escoria, es un esfuerzo muy digno. Haremos lo mismo que hicimos con Lady Madrazos. ¿Para quién le pareció pinche aparte de mí? Meme. O sea, la primera. La primera. La primera es pinche. No está pinche, está chingona. Está chingona. Mira, apurada, ¿yo puedo, ¿no?, decir? No. Sí, tengan su pinche Thor, ahí les van los Avengers. No, de hecho, precisamente me pareció que fue lo contrario. Toda la película ni poderes tiene. Fue así, y te estaban creando esa tensión de... Bueno, tú como espectador lo estás viendo y sabes que es un dios, pero es interesante verlo que desde la perspectiva terrícola no saben cuál es el pedo. Muy en la onda de Ultimates, que mucho tiempo está esa intriga de... ¿Es un pinche loco o si es un dios? No, pues ni pinche idea. A mí me parece que eso es ahí donde estriba la genialidad de la primera Thor. Yo quiero creer que es una película decente, pero para mí de toda la fase 1 de Vengadores es el eslabón más débil. Exactamente. Esa, o sea, es la que le metieron menos billete. Ajá, o sea, no le metieron menos billete porque tiene buenos efectos. El destructor en medio del desierto se ve muy bien, pero la trama a mí no me gustó y es la que tiene más apoyo de S.H.I.E.L.D. para sobrevivir. Exacto, estoy de acuerdo. Tiene más agente Carlson. Pero tomen en cuenta que a pesar de que ya estaban haciendo este gran esfuerzo de hacer el universo cinematográfico, todavía no estaba completamente cimentada la base, porque realmente, aunque sí ya tenían cierto trabajo, era hasta fucking Avengers cuando de plano ya dejaron caer todo el pinche concreto y ahí les va. Esto ya está más que perfectamente instituido. Y de nuevo, ¿cuál fue la escena de Thor, la final? Cuando sale Loki y que le dice el pinche Fury, oye, mira, tenemos esta pendejada, el Tesseract. Sí. ¿Qué pedo? Dale una checadita. Ah, ok, va. Ajá, que sale el pinche doctor este. El doctor, Eric Salvage. Ajá. Pero, interpretado, mira, por Stellan Skarsgård. Estoy de acuerdo con el grafo, o sea, no es como que dije, o sea, es una película súper mierdera de dos, pero como dices, es el eslabón más débil en comparación a todas las de Avengers, fue la más pitera. Lo curioso es que a pesar... Y seamos sinceros, Thor realmente no es un personaje que tenga como un gran sequito de seguidores. Hoy en día creo que ya subió bastante. Bueno, pero en ese momento no tuviera un gran sequito de seguidores. Nosotros no habíamos leído nada realmente de Thor que dijeras, ay, güey, leí esta saga de Thor súper importante antes de la película y conozco a Thor desde hace un chingo y me sé como 7 nombres de todos sus enemigos, súper cabrón. No, o sea, ¿qué enemigos tiene el Thor? Pues el güey de la barreta, ¿no? Los Breaking Crew y ya. Sultur. Sultur. Ajá, y el Loki, pues, obviamente. Y la serpiente Jormungandr. Bueno, pero también estamos de acuerdo que quieras o no, sin Thor, sin la película de Thor, básicamente todo Avengers se cae. Ah, sí, claro. Porque sí. Realmente ahí, quieran o no, aunque sea sencilla, aunque tenga los efectos más leves, aunque no tenga la historia, como dicen, quizá más tratada, ahí es donde se plantean todos los elementos, pero que hacen de Avengers, es la situación épica a la que resulta. Es lo que dice Necesitas a Loki. Es lo que dice Lady Necro, o sea, precisamente ese pretexto del pinche Tesseract en Capi 1 y toda la explicación de Thor es lo que te da el pretexto, pero es así de por cierto, necesitamos un pretexto para que vengan los extraterrestres, pues mete al pinche Thor y te lo pinche y se empujan y se ve comparada con las demás, se ve forzada. Pero lo bueno es que ya establecido bien el personaje en la primera película, de alguna manera Thor 2 ya sale a relucir como una película decente que yo esperaba aún menos, primero esperando Thor 1 como una película muy regular y segundo, también para mí Iron Man 3 fue muy regular. Sí. Entonces pensé, creo que ahorita va mal la fase 2 de Vengadores. Pero por suerte nos salvó. O sea, Thor a Dark World está levantando mis ánimos. Porque ahora tengo ganas de verdad al fin de ver Guardians of the Galaxy. Yo ya tenía ganas de ver Guardians of the Galaxy, pero... Yo no. Ahorita me muero por ver... Puto mapache. Por el puto mapache. Me muero por ver Captain America. O sea, yo quería ver Captain America con dudas y todo. Pero cuando vi el tráiler dije, güey, quiero ver Captain America. Pero ya puedo aceptar decir, sí quiero ver Guardians of the Galaxy. Me valen madre los Guardians of the Galaxy, pero ya sé que van en una trama muy importante. Oye, ¿y no estás pensando en tu subconsciente? Si Thor 1 fue mala y la 2 fue tan chingona, ¿qué va a pasar con Capi 1, que fue buena? ¿Qué va a pasar con Capi 2? Va a ser pinche excelente, güey. Pues a mí me gustó de casi toda la fase 1 de Vengadores. Las que más me gustan son la de Capi y la de Hulk. Ajá, pues. A huevo. Y Capi, Capi, imagínate lo que van a hacer con la 2, se ve súper genial. Si comparas los trailers de la 1 con los trailers ahorita de la 2, se ve brutalmente... Los trailers de la 1 no me pegaban. Exacto, X, y la peli fue buena. No, sí. A mí sí, los trailers de la 1 a mí se me pegaron de yo Capitán. Yo lo único que me llamaba la atención era que sabía que iba a ser de época y todo, y yo siempre quise la película de época del Capi. A mí los trailers que nunca me pegaron fueron los de Iron Man, fue así como de... el trailer de Iron Man fue... Hay que ser muy hipster para decir que de verdad te llamaba la atención de Iron Exactamente. Man 1. Exactamente. Todos fuimos a ver Iron Man 1 una película de Iron Man. Y salimos con... ¡No, no, que soy Tony Stark! Y eso iba a decir yo si no me hubieran interrumpido, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Bueno, ya lo dijo el Graf, eso es lo que nomás iba a decir. No, yo no salí, yo no iba con ganas de ver, wow, qué super película de Iron Man. Salí con cara de qué chingona les quedó, porque yo no daba ni un peso por este pinche personaje. Con el Capitán América, a mí sí me generó expectativas y de, güey, porque ya habíamos visto todas las demás, estaban chingonas, excepto Thor. Y ya con esta fase 2, cuando sale Iron Man 3, dices, O sea, no se me hizo como tampoco una mala película, pero también bajó bastante a comparación de la 1 y la 2. Y como Thor, a mí en lo particular no me había gustado, dije Thor 2 no va a estar muy acá, me equivoqué. Bueno, pues, digo, no estamos defendiendo todas las películas, ¿no? Ya vemos, ajá, que también las opiniones son vitales. A mí Iron Man 3 me parece una pinche porquería genial. Se me hace demasiado, demasiado bien hecho en muchos niveles, pero bueno. Ajá. Pero también no tiene, ya yendo, ahora sí, a fucking Thor de una buena vez. Sí. Tanto Iron Man 1 como Iron Man 3 tiene esta cuestión de que no solo iniciaron sus respectivas fases, sino que además no tienen elementos del guión que estén íntimamente ligados con el evento épico que culmina al final de las fases, ¿no? O sea, honestamente, Iron Man 1 sí es un pedo, te presenta al personaje y ya, pero no existe nada que suceda en esa película específica que tenga que ver con Avengers. No, salvo la escena como final que exacto, sale que Fury y ya. Vamos, ajá, a empezar este pedo, ¿no? Exacto, ¿no? No así, por ejemplo, tampoco Hulk. Tampoco Hulk. Pero, por ejemplo, Thor y Iron Man y Capitán son indispensables, ¿no? Para darle ese orden. Iron Man 3 tampoco necesitas, de alguna manera, verla para entender qué es lo que va a pasar. Pero Thor 2 ya te deja claros, y creo que hasta el final de la película, que sí es imprescindible para entender qué va a pasar. Y en mi opinión, ni siquiera en Avengers 2, sino más bien en Avengers 3. Ajá. Tú ya te estás haciendo hasta el pedo de Avengers 3. Yo siento que la película más bien te está planteando Avengers 3. Entonces, ¿qué va a pasar en Avengers 2? ¿Quién me va a decir qué va a pasar en Avengers 2? Yo siento que Avengers 2 va a estar más, lo que nos va a dar el puente va a ser el Capimán 2. Porque Guardianes siento que también va a ser más como a Avengers 3. A ver, 3. Ahorita, bueno, ya brincándonos, pero a ver, Avengers 1 acaba con el pinche Thanos. Y ahorita Thor 2 acaba también con algo relacionado a ese güey. Uh-huh. ¿En serio crees que se vayan a brincar de sí, Avengers claro. 2 y hasta Avengers 3? Claro, porque además ya sabemos de qué va a tratar Avengers 2, va a tratar de Ultron. Ajá. Y esta película está planteando un pedo aparte. Pero bueno, ya, sin contar la película, porque al Graf le caga que contemos las películas. Estamos opinando nada más. Exacto, pues ya que podemos decir desde la fucking movie, ¿no? De forma. ¡Está súper chingona! ¿Por qué? Está súper chingona. Bueno, yo tuve la fortuna o desfortuna de ir a verla a las 12 de la noche como enajenado. Fue desfortuna porque por el cambio. ¡Hombre de poca fe! Por el cambio. No, por el cambio de horario dije, bueno, a ver si no me pega demasiado. Porque es ya muy noche y todo uno, la neta, pues está aburrida. Y a ver si no me duermo. No me gustaría, pero si no duermo. Pues no me dormí, me pinches despertó. La película tiene muchos conceptos que, aunque no seas súper fan de estar leyendo todos estos pedos y estar súper metido. Pues hay chistes que sí te pegan, como el de la vieja que le dice, no mames, tienes dos PhDs y eres super genio y no le puedes pinches cambiar el tono a tu puto celular. Y me río, güey, porque es eso, güey. Ahorita están entregando celulares nuevos en la oficina, todos somos ingenieros y telecomunicaciones y hablamos inglés y alemán y la verga. Y no le, oye, güey. La verga, qué idioma más extraño. Pero no le podemos cambiar el wallpaper, güey. Es como el idioma este del moped, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que hacían los experimentos? Era Beto. Ah, no, Basilio y el otro era Beto, ¿no? Sí. Ajá, que decía mi. La de la verga es pi, pi, pi, pi, pi, pi. Lo hablamos y lo entendemos. Súper tierno. ¿Qué, güey? Es como el chiste pendejo que el gráfico que hace ratito que no me acuerdo. No, sí, pues ese chiste pendejo. Qué bueno que lo tomas de comparación, ¿no? Bueno, mi punto es que esas cosas no tienen ninguna referencia a Thor o alguno de los personajes. Y también tiene, por ejemplo, la vieja esta Darcy. Que es Catherine Dennings. En Thor 1 pues sí salía ahí con su iPod y era el Comic Relief. Mm. Ahorita sale muchísimo más y es muchísimo mejor el personaje de lo que fue en Thor 1. Y ella no hace ninguna referencia a nada, hace referencias a que, hola Thor, estás bien mamado. Y está cagado, güey. O sea, hola Thor, no, veo que trajiste tus músculos, papi. O sea, está chida la vieja. Sí, hace su, la referencia que tiene, ¿no? El personaje que tiene, el papel que tiene, que es el pinche Comic Relief. Sí, en ese ambiente evoluciona lo poquito que debería haber evolucionado desde la otra película, está bien. Y sigue siendo los chistes que de todos modos en el fondo todo mundo estábamos pensando. O sea, a final de cuentas, la ventaja que descubrieron, o yo no sé si ya lo sabían desde el principio en Thor 2, era que resultó que a muchas mujeres les había llamado la atención la película por las pocas escenas en las que salía Thor shirtless. Sí, sí, sabíamos. Entonces, de alguna manera lo volvieron a aprovechar. Espera. Dos, tres escenas del Thor con pecho desnudo y todas las mujeres de 17 para abajo estaban así como... ¿Y qué opinan las mujeres de 25? Bueno, y dos. 28, 16. No mames, me va a madrear. 27. Bueno, sí, pero ¿qué opinan las niñas de 27? ¿Niñas? Mujeres, válgame Dios, güey. Nunca les das gusto, cabrón. A huevo. ¿Qué opinan? ¿Qué te puedo decir? Me da igual. No me gustan los tipos musculosos. Ve al Necro, por ejemplo. Eso es y una... Eso duele, eso... No, la verdad, estoy gordo, pero eso es una pinche... Esa es una pinche falacia de lo peor. Se la pasó toda la puta pinche película diciéndome, yo sí le daba al Thor. ¿Y si le daba? Y con ese tono. ¿Y si le dabas? A ver. Se la niego. En escala saga, ¿cómo no está Thor? En escala saga, ¿cómo está Thor? Ay, no mames, su escala es muy, muy mamona. La escala es total y absolutamente perfecta. Espera. Escala no, se critica, no es absoluta. Los rubios en general, ni las viejas rubias ni los güeyes rubios. ¿Pero cuánto le das? Por eso la segunda escala es totalmente tu interés, o sea, una es objetiva y otra es subjetiva. Sí, o sea, puedes decir, pues tiene, la verdad tiene como un 5, pero yo le daba un 10 en la segunda, o sea. Sí, a huevo. Pues lo pinto de morenito y me lo chingo. Aparte, lo cual es curioso porque creo que el actor... Y no es cierto, también te dije, yo sí le daba a Loki. Ah, pero me dijiste una vez de Loki, como 4 veces de Sif. Sif, que es la tipa, sí. Ajá. Y, pero como 7 u 8 veces de Thor. Ni modo que no. No, pero dijiste más de Thor que de Sif. No es cierto. Sí. Sí, bueno, cierto. Ya, pero lo curioso es que además, por ejemplo, ¿son celos? ¿Esto es una escena de celos? No, poco, güey. No, yo también la daba a Thor. Bueno, ya, pero, por ejemplo, sí, claro. Es como el nuevo Brad Pitt. Bueno, pero la cuestión es que además los actores creo que también están invertidos un poco en la vida real, porque me parece que Chris Hemsworth, el Thor, es realmente de cabello más oscurín. Sí. Y Tom Hiddleston, el Loki, es más güerito. Sí, de ya hecho. Ya ves que ahí se pone como pinche cómics negro, pinche pelo, parece de plástico. Se ve increíble, en realidad, no lo voy a negar, ¿no? Si quieren ese tono, compren el castaño oscuro, no el negro oscuro porque sale rojizo. El negro oscuro, güey. ¿Sí, Lady Necro? Lo sé de experiencia. El punto es... No mames, espera. ¿Lees TV Notas y sabes de tintes de cabello? Sí. De hace unos años. Sí, no, por favor. No, no, no sé, ya la contara. Bueno, cuéntale la historia. Cuento más chido, muchachos. Espera. Y ahora, una historia más de la maldad, aquí en el Saga Podcast. A ver, un pequeño paréntesis de Thor y luego regresamos a eso. Hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba la licenciatura en artes, mis compañeros, pues un montón, inauguramos el taller de pintura porque abrieron las nuevas... Expandieron la escuela, ¿no? Crearon nuevos talleres, nuevas aulas. Ah, bueno. Y mis compañeros, pues se pusieron locos y... Vamos a todos a raparnos, a huevo. Y yo, váyanse a la chingada, apenas me estaba dejando el cabello medio largo. Le dije, no, me tardé un chingo, a la verga, yo no me voy a cortar el cabello. Tienes que cortártelo, tienes que ser parte del grupo Uga Uga Pantera. Uga Uga Pantera. Y yo, no, ni madres, mejor me lo tiño de blanco. Y ellos, ah, va, me late, sí, como chingados, ¿no? Pero teñirse el cabello de blanco en un día, pues es básicamente imposible, ¿no? Porque tienes que hacer varios procesos. Sí, explícanos, güey. Lo tienes que ir decolorando poco a poco, con varios días, para que también no se te maltrate y se te caiga y te veas todo pinche cagado. Pero la neta, como ahí yo no sabía y era muy pinche impaciente, dije, no, a la chingada, un pinche día, ¿no? Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en un mismo día, fueron decoloración tras decoloración tras decoloración tras decoloración del cabello y pues no llegó al blanco, ¿no? Quedó anaranjadito y el tinte sí. Blanco no pegó. Entonces fue así de, ah, me veo bien cagado. Mejor voy a la Aurrera a comprar un tinte. Pensé que ibas a decir, mejor se me rapo. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, hubiera sido una mejor idea, ¿no? Entonces me compré mi pinche tinte, pero compré el que decía negro oscuro. Negro oscuro o negro, creo que decía negro tal cual. Y dije, ah, pues negro, ¿no? O sea, yo tengo pelo negro. Y es como rojizo. ¿Cuántos tipos de negro tiene que haber? Exacto, ¿no? Pero en realidad se hace como rojizo. O sea, te pones el negro y al otro día se te ve como escarlatino. Y yo, verga, qué mal pedo. Entonces pues ya empezó a crecer, las raíces ya empezaban a salir un poco negras, pero pues aún así se veía muy cagado, pues ya escribían los dos colores y dije, ah, pues se ve de la verga, ya está perdiendo mucho color. Y en vez de cortarlo es, pues vamos a comprar otro tinte. Entonces dije, el negro no está chido, sale como rojizo. Entonces el rojizo saldrá negro. Entonces dije, castaño oscuro, ahora sí castaño oscuro, bueno, vamos a tratar este. ¡A la chingada! Ese sí queda así negro como azabache. ¡Chingón! Le dije, no mames, me lo voy a volver a pintar. Se ve así negro como la noche. Chingón, chingón el tono. Y me lo pinté 2 veces de ese color. Y dije, qué buen pedo de tono el castaño oscuro. Ese sí queda negro, negro, negro. Nada de rojizo. Negro, negro, negro. Entonces yo digo que es el pinche tono que se pone el Tom Hiddleston. Tráiganme un pinche Pantene castaño oscuro, por favor. consejos para la vida por la maldad. Y güey, cómo lo luce el cabrón así, no mames. O sea, sí, me caían gordas las chicas atrás, que empieza la película y la película empieza después del... Lo cagado es que yo sí me acuerdo muy bien de esa época. Güey, a mí me tocó ver a la maldad con el cabello como los hermanos de Ron Weasley, güey. Güey, a mí me tocó ver a la maldad saliendo con la toalla en los hombros, con el cabello pintado y aparte de la frente medio pintada, porque ves que cuando se pintan el cabello medio te... medio te pintas la frente. Y ahorita los veo, muchachos, que tengo que bañar porque esta madre ya va a agarrar. Y se mete el TV Notas. Nos estábamos cagando de la risa, más madrazos, el Dr. Hill. Pero a ti te tocó una repintada, güey. A mí me tocó el día que llegó después de su decoloración a blanco, que estábamos esperando, estaba con mi novia y todo, esperando en ese... pues ya va a llegar la maldad y va a venir así con su cabello todo blanco, como de villano de historia de superhéroes naca. Pero dije, pues ya que ya se despintó. Y madres, güey, entra con su pañoleta que traía en ese entonces, sí, de Strider, que siempre, sí, traía su pañoleta, sí, tipo Strider, pero en la cabeza, güey, y una gorra encima. Bien. Que nadie me vea, y se mete al pinche baño. No, bueno, no me acuerdo, güey, pero se metió. Wey, yo sí lo creo. Que nadie yo me sí vea, no pasó. No, creo que no. Nada más no, te metiste no. De chinga al baño. Así de, hola, ahorita los veo. Y ya, se fue, y nos quedamos, qué pedo, ¿no? Y ya su novia de ustedes nos dice, güey, no quedó el color. Digo, pues ¿cómo quedó? Dice, quedó como zanahoria. Digo, puta madre, se ha de ver cagadísimo. Y sí, me tocó verlo antes de que se echara el tinte. Y momento gracioso de mi vida. No tanto de la mía. No, de la tuya sí. Bueno, ya, por eso digo que sí hice un poquito de tinte, ¿va? Entonces, no mucho, ¿eh? Thor, ya, fucking Thor. Entonces. Y sin tintes. Ya, básicamente después del pinche mini preview que te dan al principio, que nosotros vimos con música con voz Disney, pero no importa, ya te plantean al pinche villano, el puto Malekith el maldito, que es un elfo oscuro, que la neta es un villano súper de cartón. Ajá. Absolutamente intrascendente, sin una pinche pizca de carisma. Esa es ahí sí mi queja de la película. El malo no sirve para nada más que para jalar el gatillo de una pistola. El pedo de la película es básicamente la pistola. El detalle es que al final de cuentas te das... Bueno, ¿qué película vio este cabrón? Es una metáfora. O sea, gracias. Rápido, porque el pedo es un pinche elemento que se llama éter, ¿no? Sí, claro. Que es un como líquido hecho así en simulación de malla. Es un líquido malvado. Que te da poderes y te vuelve súper mamado mal pedo. Así. Ajá. ¿Qué pedo? Oscuro. Y oscuro, ¿no? Y te vuelve negro. Los elfos oscuros, ¿qué quieren? Pues que todo sea oscuro, ¿no? O sea, se quieren identificar con su ambiente. Los asgardianos se lo quitan porque dicen, no, estás pendejo, está muy mamón. Y básicamente la trama va a girar acerca de esa pendejada que todo el mundo va tras ella porque pues, puede poner en riesgo todo el universo, ¿no? El líquido oscuro está muy oscuro, la neta no está chido. Y para cerrar ya el paréntesis del cabello, corte a la primera escena, pues claro, es secuela inmediata de Avengers. Es a Loki llegando apresado después de haber hecho el super desmadre en Nueva York. Las chicas de allá atrás mega orgasmeándose de ¡ay, el pinche Loki! Y yo, la verga. Bueno, sí se ve bien el güey, pero hasta ahí, ¿no? Me encanta su tinte. ¿De qué pinche color chingón intenso? No, y ya, pues, se va al pinche calabozo y la historia sigue su curso. Yo tenía dudas de por qué le decíamos la maldad y no el malvado. Pero ya no tengo dudas, güey. Bueno, pero la película... Empieza so fucking epic desde el primer punto donde están en su pinche desmadre la Lady Sif y sus cuates echando acá guerrita en uno de los pinches nueve reinos. Y entonces llega el Thor, ¿no? Llega el Thor y dice, a ver, güeyes, voy a poner orden aquí. Entonces los pinches malos sacan un golem de piedra y les dice, sí, el golem, pero lo va a detener al Thor. Eso fue so fucking epic porque para los quienes no sabían, ese güey... Fue el primer enemigo de Thor en los cómics. Porque De los Saturnianos. Sí, yo también por la forma de la cabeza. Ajá. Me pareció que era de los Saturnianos. Pero dije, supongo que es una referencia lejana. No, es ese güey que es Korg, que es el amigo de Hulk en Planet Hulk. Sí. Ajá. En Planet Hulk, ¿sí? Korg, el güey de piedra, le dice, yo una vez fui a la Tierra... Y un güey llamado Thor nos puso una reverenda madriza y fue el único güey que sobrevivió y me fui a la chingada de ahí. Ajá, entonces, eso es una referencia bien chingona, a mí me latió desde ahí, ya dije, no mames, esta película va puro güey. Verga, ¿cómo no? Bueno, es que hasta la neta, Planet Hulk es una mega mierda de historia. No, cierto, güey, Planet Hulk es está pendejo, muy chingona. Es World muy War pendejo. Hulk, no, World War Hulk sí es más pintera. Planet Hulk es muy gustó. Buena. Bueno, a mí no me gusta ninguna de las dos, pero sí agradezco que tienes razón. La referencia es muy buena. Sí, ah, me acuerdo. La peli no tiene nada que ver con el cómic. No, o sea, me refiero okay, a... perdón, pero la peli de Planet Hulk no está buena, o sea, no está tan entretenida como muchas otras. Pero la referencia es, tienes toda la boca llena de razón. Bueno, animadas, curiosamente, son muy malas las películas Marvel. Yo solamente todas. Defiendo un poquito Planet Hulk y Ultimate Avengers 1. De todas gusta, las de a Marvel. A mí me gusta Marvel contra Thor. Digo, Hulk contra Thor, a mí me gusta mucho. A mí no. Yeah, me gusta. No, pero bueno, ya. Bueno. A ver, ok, eso no es, es otro canal. Es otro canal. A mí lo que me gusta, uno de los primeros detalles que noté fue el rediseño de vestuario. Que se ve menos plástico y más asgardiano. Más guerroso. Más nórdico, vamos más a decirlo. Más Lord of the Rings. Más Lord of the Rings. Pero en algunas cosas no, en otro lado, pues sí, en la película anterior las espadas no lanzaban láseres. Cuando entonces, lo acepté, pero me gustó más que redujeron la ficción de extraterrestres. ¿De qué año es Thor 1? Es como... 2009, 2010. No, 2011. Es de 2011. Ajá. Bueno, también tomen en cuenta que a partir de entonces, aunque ya estaban presentes, han tenido mucha fuerza el regreso de películas épicas como Hobbit y la serie de Game of Thrones. Entonces yo creo que hasta en Marvel han de haber llegado a las oficinas y okay, los asgardianos son este pedo como cósmico futurista, ¿va? Bájale ese desmadre, vuélvelos un poquito más de cuero para que pues, podamos atraer más esta audiencia que ahorita está muy en esa onda de las historias épicas nórdicas europeas. Aunque no vamos a negar que realmente tiene muchos igual detalles al estilo de serie sci-fi. Es sí, lo que está, pero se reduce. Yo te decía que se parece mucho, me recuerda un poco a Dark City. Sí, de hecho cuando está el Malekith igual así en su... Ajá. Y eso es igualito, has dicho Dark City en la película. Sí, por ahí. Sí, cierto. Sí, exacto. Aunque también a mí se me hizo de pronto muy depredador cuando todos sus poquitos son estos simbolitos rojos. Es lo que te iba a decir. No, depredador era antes. Depredador. Muy Depredador 2, pero sí es cierto, eso es como entre Depredador y Dark City, y está muy chido. Yo no, creo que sí está bien logrado la mezcla de sci-fi y fantasy, está bueno. A mí me gusta el concepto porque no se ve muy seguido, pero no me gustaba que fregaran tanto los trajes, porque en esa misma época en la que salió Thor 1, J. Michael Straczynski estaba quitándole todos esos colores nacos a los uniformes de todos los asgardianos de Thor, porque los asgardianos en Thor siempre habían tenido colores mayativos, o sea... Sí, el ya ves el gordo no creo cómo se llama, era morado. Warriors 3 tenían trajes de superhéroes, y Michael Straczynski les volvió a dar armaduras asgardianas y todo el desmadre, y yo estaba bien en ese mundito, y lo quitaron para en la película de Thor 1, entonces, pero ahorita se agradece, y eso es de las primeras cosas que sí me gustaron, que aunque, pues bueno, ya la ciudad no la pudieron cambiar, ya la habían cagado, pues está bien, y a mí lo que también me gusta mucho es que tiene muchos actores de primera clase en la película, o sea, estamos hablando que fuera del actor principal, pues tiene a Anthony Hopkins, a René Russo y a Natalie Portman, que casi todos son ganadores de Oscars o mínimo nominados, y no se desprecian, muchos de esas veces esos actores pues ya dicen, ya me pagaron una vez, no regreso, ¿no? Y me sorprendió que pudieron regresar todos. Y no... Y con más ganas. Y más nada de Portman, que según yo no iba a regresar. Ya ves que en Vengadores ni sus luces. Ni sus luces. Según yo sabía, la neta, el Portman no quería volver y la obligaron del contratito. Así de, pues si quieren, cómpranoslo, pero es un buen varo. Sí, también hay que agarrarse. Hay que agarrarlos. Si ya los tienes con contrato, ni modo que le saque. La neta, Natalie Portman se creció porque como sacó en el intervalo Cisne Negro y se ganó el mundo... Sí. Entonces ella dice, ay, yo soy una pinche actriz chingona, así que ya parece que va a regresar su pendeja. Contrato, mi reina. Pero yo creo que por eso estipuló, ah, sí, pues cuando me consuma esa pinche energía, quiero que se me pongan los ojos negros como en el Cisne Negro. Bueno, va. Qué bueno que el Cisne Negro sabemos que es una copia bastada de Patrick Blue. ¡Sí, cierto! No he visto el Cisne Negro, llevo 3 meses con ella en mi casa, así como diciendo, ponla. ¿Ya viste Perfect Blue? Sí, perfecto. Ah, sí. Esa es como la parte con personas y Natalie Portman como está en esta gente. Y ve el Cisne Negro, güey. No te vas a arrepentir de un par de escenas. No mames. No puedes, güey. No puedes no arrepentirte de un par de escenas que se ven. Sí tienes que tener mucho mood para verla, Porque si la ves con hueva, no te va a gustar. Es del Aronofsky. Ajá. Para eso, la neta, mejor vean Wrestler. Está más divertido. Bueno, la cosa es que, por ejemplo... Bueno, a mí en lo particular, a mí nunca me molestó la ciudad de Thor. Pero sí, como dices, los trajes sí estaban más pinchones y ahorita ya se los mejoraron bastante. En cuanto a lo que es toda la mitología de los nueve reinos, creo que la manejaron bastante bien. te muestran así como los nueve reinos en... Bueno, algunas cosas de los nueve reinos no tan importantes, porque pues generalmente para Marvel es Asgard y Midgard, y lo demás pues chingue su madre. Hielos y ya. Ajá, y los de los hielos y ya. Y ahorita de momento con los elfos oscuros le dieron como una especie de, ¿sabes qué? Mira, el reino de Midgard es pues la tierra, ¿no? Ya saben cómo es. El de Asgard ya saben que es así como muy nórdico. Y el de los elfos va a ser como muy sci-fi soso, ¿no? Entonces eso me latió, o sea, no te dicen, ah, todos los pinches reinos tienen que ser a huevo, demasiado nórdicos, como realmente te lo presentan en el cómic, ¿no? Salvo la tierra, todos son nórdicos, ¿no? Y dices, y aquí me latió que dijeran, no, pues este es medio sci-fi soso, y este no, y este más acá. Bueno, el planeta en el que pelean por primera vez, pues sí se me hizo muy... No, muy norte de Europa genérico, donde hay esa demonios. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes a qué me recordó? A la pelea a la pelea de Gladiador, a la primera pelea de Gladiador de los germanos. A mí, lamentablemente, lo que me recordó fue a Troya, porque igual básicamente pasa lo mismo de no estamos madreando, pero solo si se madrean a el más mamón, se acaba la guerra. Y todo. Ah, bueno, pues ya perdimos, ni pedo. También. Sí, y aparte el planeta ese de los... Bueno, donde ya se hace el desmadre de los elfos, se ve muy al estilo Duna, así, güey. Bueno, pero eso es más o menos que como que lo que les latió de alguna manera, ¿no? O sea, sí, exactamente. La escala de película se regresa a lo... Bueno, va a lo épico, que como dicen todos, pues, debió haber tenido desde la primera película, que yo insisto que está ahí, pero notificado. No lo vimos, nosotros tenemos una percepción. Güey, cuando se pelea con los fucking gigantes de hielo, está chingón. Pero nada más, güey, luego... Pues eso se trata, güey, es una pinche película de intrigas, o sea, realmente... Ay, cabrón. Thor... Es una película de intriga, o sea, toda la película se la lleva Loki en la primera. Y creo que en esta también. En esta también. Cuando hace berrinche por su... ¡No mames, su jefa! ¡Cuando hace berrinche por su jefa! ¡Uy, qué excelente escena de acción! Que su jefa proteja a la Natalie Portman. Y literalmente da su vida por la vieja de su hijo. ¡Qué épico! Me encantó. Y yo quiero descansar ahí otro punto de lo que les había dicho de que los elfos sí se me hicieron... Aunque, de nuevo, visualmente estaban interesantes, eran un pretexto para la trama, que no, honestamente, no es por desprestigiar a René Russo ni porque sea la esposa de Odín, ¿no? Pero esa canija sola casi se chinga al malo. Así. Es que pero peleó bien chingón. Por eso es a lo que voy, o sea, el güey, nomás porque llega su cuate. Y la apaña, pero si no, ya hubiera ganado, así de, ya se acabó el pedo, ¿no? Que eras muy cabrón. ¿Dónde estuvo el reto, no? Realmente. Es que el reto era la, como dices, la pistola y no el tirador. En el fondo, el elfo oscuro, los elfos oscuros eran al final como el villano tipo de Destroyer Armor en Thor 1. A final de cuentas era solamente una herramienta, o sea, sí, tenían su plot, pero al final eran el enemigo o el arma que al final aprovechó Loki, porque no, seguro no tenía ningún plan sobre eso, para poder hacer su desmadre. Porque al final el único que sale como villano decente pues es Loki. En cuanto a Loki, no es el Loki de la primera película, es el Loki de Vengadores, o sea, porque Loki es un buen personaje en Thor 1, pero no es la gran cosa, y no despega hasta Vengadores. Y lo que hicieron en esta película, que yo tenía mis dudas también, era si Loki iba a seguir siendo bien escrito, y por suerte agarraron el hilo de cómo se escribió por parte de Joss Whedon y su equipo, para continuarlo, y continuaron con un buen hilo, que no estaba en Thor. En Thor, Loki era un villano muy genérico, y lo dijimos en su momento cuando hicimos el análisis de la película de Thor, que le faltaban cosas, que eso se agradece mucho, porque entonces la película no solamente la están viendo las viejas por ver sin camisa a Thor, sino que también los demás la están viendo por ver a Loki, que se llevó también la película de Vengadores, aunque todo mundo en Vengadores tuvo un buen momento, hay que admitirlo. Sí, no, yo me digo que en la película de Thor, a mí en lo particular, aunque sí no me lateó, Loki era la única cosa que lo salvaba, y lo dije en el podcast, así como que dije, Loki lo actuó bien, está muy chingón el personaje, en lo particular a mí no se me hizo como muy plano en la 1, pero... Sí, en Avengers despega mucho más, eso no lo voy a negar, pero no se me hacía plan en la 1. Y en la 2, pues puta, no mames, pues igual, ¿no? Chingón. Y ya, o sea, es como el antagonista que no quieres que se muera, el güey. Es el antagonista que te cae bien, es como el pinche... Como el pinche Joker, que lastimosamente lo tuvieron que matar en Batman porque pues el güey se murió en la vida real, ¿no? Bueno, no lo mataron, pero me refiero a que ya no los volvió a salir, o sea, ya no se mencionó en la 3. Joseph Gordon-Levitt es igualito a Heath Ledger. Ese güey debió haber sido el Joker, debió haber regresado. Pero bueno, ya ahorita no vamos a... Le vamos a echar mierda a eso, ¿no? Bueno, yo también siento que la película va bien, aunque sí hubo un momento en el principio en el que me empezó a creo que en el punto crítico en el que dije, bueno, va bien, pero ordinaria, en mi opinión. afortunadamente ya se levanta completamente, pues ya cuando entra el Loki, ¿no? O sea, básicamente ahí la película da un giro y afortunadamente ya no se detiene. Y creo que todo el mundo lo agradece. ¡Ah, no mami! Ya el Loki es un personaje fucking activo. Y claro, empieza además con esa fabulosa escena de las transformaciones y el cameo del Capitán América. Que es cagado, la mamada. Cagado de la transformación. ¿O no? Sí, claro. Está muy chingón el cameo. De esas pendejadas que no te esperas. ¡Oh, no mames! Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente. Aunque bueno, sí esperabas ver un cameo de algo en algún momento. Pero no así, güey. No en ese tono de burla. No. Tan bien acomodado. Y con las palabras exactas que tú ocupabas oír del pinche Happy Man. Sí, claro. Que creo tenía la voz de Loki, ¿no? O sea, sí. No tenía la voz. Ajá. Era la voz de Loki, pero era la actitud del pinche Happy Man así. Bueno, en burla, ¿no? Pues así es ese güey de verdad, güey. Claro, claro, pero a partir de ese momento y particularmente en ese punto en el que están escapando, creo que es como dice el Graf, el Loki de Vengadores, ¿no? Todas estas escenas se las roba el Loki. Él es el que se la pasa haciendo los comentarios cagados. Ah, acabas de decapitar a tu abuelo. Realmente quisiera volar esta madre, como que no sabía que puedas, ¿no? Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, o sea, ahí se gana la película. No, yo digo que no, pero incluso hasta hace buena mancuerna con el Thor, porque el Thor le contesta así de, a ver, güey, ¿cuál de los dos realmente puede volar? Ajá, entonces, sí. está bueno, güey. Es un muy buen diálogo que tiene. En particular me parece que como que sobrecargaron la necesidad de hacer chistes, pero tío, fue la única escena en donde a mí me pareció que exageraron. Digo, está bien, estaban buenos los chistes. Pero se notó que la escena estaba puesta para recordarles a todos que esta era la escena de Loki. Fíjate que a mí la que se me hacía exagerar en los chistes era la Darcy. Pinche asistente, ajá, la Darcy. O sea, cada vez que lo tuvo menos, el esta escena fueron como puro chiste. Ajá, el 99% de sus diálogos fue un chiste. Es que lo que pasa sí. Es que la escena que menciona Graf es que desde que llega Thor a pedirle ayuda y lo ves muy mamón y el pinche Thor dice, ay güey, ya para de mamar y vamos a hacer algo al respecto. Y está todo llorando y ahí todo jodido. Desde ahí empieza Loki y dura un chingo la persecución, la salida, los chistes, los cameos. Dura muchísimo. Y Darcy solo son pequeños spots de 5 segundos. Y mientras tanto en la Tierra, Darcy es una pendejada. Y regresas al pedo de todo. Entonces por eso no se nada más que fueron como seguidos. No digo que estuvieran mal hechos, no. Estaban bien, pero siento que ahí como que quisieron saturar un poquito con lo que pega de Loki o lo que pegó en ese momento de Loki en Vengadores. Ajá. Pero está bien, o sea, al final, pues... Funcionó, nos lavaron el coco en una escena. ¡La escena de la traición! Y en esta película, cosa que también Loki está haciendo ahorita en los cómics, cuando un villano realmente se vuelve popular, se tiene que volver antihéroe. Cuando tienes un villano que de repente todo mundo quiere, tienes que volverlo antihéroe para que pueda tener su propia serie de digerible, vamos a decirlo. Sí. El único que no le han hecho eso es al Joker, pero el Joker tuvo su propia serie siendo villano. Ya, la verga, va a salir Thor 3 en la fase 3 que se llame Loki. ¡Qué chingón! Porque ahorita Loki tiene su cómic Loki Agent of Asgard, que es convertirlo en antihéroe. Y desde que salió de Vengadores, a Loki lo han hecho niño, lo han querido recuperar, o sea, lo han querido convertir en alguien que ya sea antihéroe, porque el villano original siempre había sido un villano muy directo, o sea, no había forma de cambiarlo a siquiera antihéroe sin tener que moverle mucho, y lo que hicieron fue moverle lo suficiente para que empezara a pegar, porque ahorita la gente no solo está dispuesta a comprar cosas de Thor, está también muy dispuesta a comprar cosas de Loki. Sí, claro, pero bueno, pues simplemente pasó lo que pasó con Iron Man, ¿no? Iron Man era un personaje que nadie pelaba, salió la película, todo el mundo dijo, oh, so fucking epic Iron Man. Lo mismo pasó con el Loki. Entonces ahorita todo el mundo ya sabe quién es Loki, porque antes de la película de Thor y de Avengers, ni pinche idea de quién era Loki. Pero este es el paso del villano. Cuando un superhéroe se hace famoso, sí, ya tiene unas 2-3 series. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta su número de series. Cuando un villano es muy popular, tiene que pasar a antihéroe. Le pasó a Venom, le pasó a Punisher. Le pasó a Gatúbela. Algunos no regresan del antihéroe, como el Punisher, ya nunca regresó del antihéroe al villano. Pero otros sí pueden regresar al villano de vez en cuando. Como dice la maldad, Gatúbela a Harley Quinn le pasó. Ajá. O sea, ese pero es no el proceso. Funciona. Harley Quinn tiene serie todavía. Y tuvo 2 series. Y ahorita es la como protagonista de... ¿Cómo se llama este grupito de villanos de... Suicide Squad. Ajá. ¿Y está entretenida? No. No he leído eso. Bueno, no sé, es de los pocos New 52 que no han cancelado. Ah, que ha sobrevivido. Okay. Yo supongo que se sobrevivió es porque no, mínimo no está pinche. Y ¿podríamos? No tiene un título popular hoy en día, o sea, no es un Batman, un Superman o un Wonder Woman. Ajá. Bueno, simplemente escribieron bien el personaje, ¿no? Exactamente. O sea, podríamos hasta llamarlo como el efecto Alan Moore, ¿no? Porque nadie hubiera dado un peso por los personajes de ay, ¿cómo se llaman los que estamos hablando? Charlton Comics. Charlton, los de Charlton Comics, hasta que este güey dijo, oye, mira, si hacemos esto se vuelven atractivos, ¿no? Ah, no te puedes de cabrón, ah, pues de cámara no, no hay pedo, ¿no? Ahí está Watchmen, ¿no? O de pronto, todos conocemos las historias. Exacto, Swamp Thing también, que era muy acá, y de pronto el güey le mete... No, era muy genérico. Exacto, ¿no? O sea, él se va de, bueno, yo leí esos cómics de terror acá en Pitch Inglaterra, pues vamos a darle ese tono porque a mí me parece que está muy en sintonía esa onda. Por ejemplo, a mí no me gusta Linterna Verde, pero ahorita en el último tomo de Sandman, en Endless Nights, Gaiman escribe una historia del Sandman y los Linternas Verdes. Y dices, ay cabrón, tienen un chingo. ¿En Endless Nights? En Endless Nights. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿El de Heart of Star? No me acuerdo cómo se llama, pero es uno de... Es ahí donde está recordando una bichita que creo que fue su amante hace puto cientos mil años y que tiene que ver con el origen de los linternas. Ah, sí. Ajá. ¿Mm? Y que tú dices, pueden escribir muy bien una historia de linternas, pero necesitas un buen autor. Entonces también es como Alan Moore en Mogo no socializa. Exacto, ¿no? O que también Alan Moore, por ejemplo, hace hasta atractivos otros trabajos de ficción en Elbeck G, ¿no? Que uno lee los libros y le gustan, pero de pronto, incluso combinándolos, los puede hacer mucho más atractivos para nuevos lectores. Entonces estos güeyes dicen, bueno, si escribimos bien a Loki y a Thor, pues vamos a tener un resultado chido. Avengers no dábamos un peso por ellos hasta que crearon Ultimates. Y se demostró que se podían hacer cosas muy interesantes con los personajes. Sí, claro, güey, aparte Marvel, como ya les he dicho, tiene esa filosofía, perro, ¿no? De, bueno, a ver, ya tengo posicionado a Spider-Man. Cualquier güey conoce a Spider-Man y todo el mundo me compra a Spider-Man. ¿Qué chingón? ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar una serie de animación que se llama Hombres X con los personajes que queremos que ahora sean famosos. Vale, nos tocó a nosotros en los 90s y puta madre, los Hombres X son la mamada y nos encantan, ¿no? Y los Hombres X eran muy populares, lo que pasa es que se las debían y eran las dos series de Marvel populares. Si Iron Man y los Vengadores tuvieron que levantar, fue porque esas licencias ya se las habían dado a otras compañías. Y ya Marvel tenía dinero para su Marvel Studio, pero no tenía otras licencias. Entonces, por eso, güey, pero a ver, pero, o sea, sigue siendo lo mismo, güey, me estás dando la razón. De todas maneras, no. Eran populares, querían hacerlos más populares. O sea, si tú como lector grande, cuarentón, treintón, de los 90s, ya los conocías y los leías, qué chingón. Pero tienes que jalar público que en cierta forma infantil para que te vayan comprando cosas y vayan creciendo para que se vuelvan unos geeks cuarentones como nosotros. ¡Qué mal pedo! Y treintones, papá, no me chingues, güey. Bueno, no, saben a lo que me refiero. No, próximamente en el Saga Podcast más debates. Entonces, eso hicieron estos güeyes. Hicieron, les dieron más faramaya a los Hombres X de la que ya tenían para poder hacerlos famosos, y ahora lo están haciendo con Avengers, y posteriormente lo harán con alguien más. Vas a ver que en unos 10 años los Cuatro Fantásticos van a estar así como de, no mames, la serie más chingona de Cuatro Fantásticos, y la verga. Hace 2 años son muy buenos, pero no continuaron con ajá, pero ya encontraron la fórmula. Bueno, pero ya encontraron, Brian Hickman la levantó de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hace 2 años. Pero todavía no tiene ese cuando push. Cuando fue lo de Three. Pero no tiene este push que tiene ahorita de series, sí, de caricaturas. Los lectores de cómics en Estados Unidos, en Marvel la gente leía dos cosas. Pero, Spider-Man y Hombres X. Por eso. Y fue lo que ya había de series. Pero lo que Necro quiso decir es a nivel mundial general, mogul común de a pie. O sea, y ya después eso ayudó a que en otros países del mundo se pudiera pegar, pero no lo planearon así. Yo sí te entendí, carnal. Bueno, gracias, carnal. Es que ya ves cómo es el graf. Bueno, ya, pero ya vamos a cerrar con pinche Thor, ¿no? Porque esto se fue hasta otro puto lado. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, entonces la película tiene lo que quería, ¿no? Tiene pinche comedia del estilo Avengers, tiene putazos chingones, tiene pedos intergalácticos y básicamente todo va a... Ok, la pinche Jane Foster encuentra una anomalía en el tiempo-espacio, encuentra dónde ocultaron la esta arma super no mames, se le mete en el cuerpo, así de, ah, qué bueno, porque así tendríamos una justificación para tenerte aquí, hija, porque la neta... No había pretexto. No hay razón para traerte a Asgard, ¿estamos? Sí, va, habrás ganado un Oscar, pero aquí nos vale madre. Ah, también, otra cosa bien cagada, cuando le están curando la chingada, y ya, ya ves que es lista en esta saga, o muy lista... Y empieza a decir, ¿qué me están haciendo? Nada que tu pinche cerebro de pendeja no entendería. Eso parece un acelerador de partículas. No, pendeja, es esto. Ah, ok, sí es un acelerador de partículas, pendeja tú. Está cagado. Un poquito molesto, ¿no? De hecho, el personaje de pronto sí era como medio capitán. Pero eso es el chiste, cuando no sabes escribir un smartass. Es como cuando escribes al personaje de Bones en Bones. Sí. O la gente de S.H.I.E.L.D. que según hackea en alguien, ¿no? Exactamente, cuando quieres meter a alguien listo pero no te quieres dedicar a estudiar el tema. Sí, perfecto, ya lo entendimos, ¿no? Bueno, muy ok, bien. Eso era cagado. Sí, eso era cagadón. Sí, estuve bien, ok. El vestuario de esta tipa. No mames, bonito todo, cabrón. Muy bonito. Bueno, la cosa es así, ¿no? Como dice la maldad, se llevan a la pinche vieja para poderla analizar. En chinga loca descubren que tiene ese pedo metido en el culo. Entonces dicen, ah, no mames, entonces hay que protegerla porque entonces van a ver, va a haber pedo, ¿no? Esos bastardos llegan, empiezan a atacar a pinche Asgard. Se hace un pijaseño. Para esto, pues empiezan a liberar a varios pinches güeyes de ahí de la cárcel de Asgard. Para que se vuelva un pijaseño mamón. Y no liberan a Loki, pero Loki todavía les ayuda, ¿no? Así como de, ay, si van aquí a este lugar, ahí pueden desmadrar más chingón. Y es cuando ya pasa la escena donde se muere la mamá de Thor, que como dice la maldad... Spoilers. Pues sí, ¿qué tiene? Ya todos sabemos. Ya todos lo vamos a ver, excepto Loki. Como dice la maldad, si no hubiera llegado el pinche elfo mamado, pues ella termina sola el pinche desmadre sin ninguna otra cosa. Y sí, el personaje se ve que es total y absolutamente mediocre. Solamente el tiene el conocimiento de saber usar el pinche agua maldita, ¿no? Exacto, entonces básicamente aquí ya lo único a lo que vamos a ir es, ok, ya los derrotamos, pero van a regresar por esta pendejada. Ajá. Vamos, y claro, ya se vuelve una intriga entre Thor y su jefe, ¿no? Es que, güey, si nos seguimos aquí van a volver a venir, nos van a volver a madrear, mejor voy, hago como que se los doy, los ataco, me los chingo, sí, güey, pero entonces también nos pone a hacer mucho riesgo, ¿no? Ajá. Y claro, pues aquí esto ya le da cabida precisamente a la escena que te justifica que Loki regrese, ¿no? Y que es que Thor solo puede llevar a cabo su plan yendo contra los deseos de su padre. Libera a Loki porque le dice, ok, güey, tú sí querías a nuestra jefa, te late, la mataron, va, ok, los dos queremos venganza, tú sabes cómo salir de aquí porque ya lo has hecho y no podemos usar el puente porque nos va a caer el jefe. Oye, pregunta. Ese exilio que le hacen de Thor porque desobedeció esa orden, ¿es verdad? O sea, ¿sí está exiliado? En varias historias han exiliado a Thor a la Tierra. Y cuando lo exilian, que no lo exilian con poderes y todo, qué chingón que me exilien a mí, güey. No, el detalle es que en la historia original de Thor, la de Journey into Mystery, de allá de los 60s, advierte que es la misma historia ahorita que veíamos en el principio. Entonces, hay varias veces en las que Thor es exiliado, recupera su honor y puede volver a ir a Asgard, y después vuelve a haber otra crisis y lo vuelven a exiliar. Entonces, siempre es be worthy of your power, y entonces al final del desmadre, pues él puede tener el poder de Thor. En muchas ocasiones, pues lo destierran y resulta que no es worthy del poder de Thor, entonces no puede tenerlo, pero hay veces en los que llega y nada más es, no puedo regresar a Asgard por 6 meses. Entonces es eso, o sea, y es una razón para que él esté en la Tierra para Vengadores 2. Entonces es común y corriente que este güey sea desterrado, es cosa de cada dos meses. Cada década. Okay. Desde los 60 es una vez cada década mínimo. Ok. Entonces ya, ¿no? Como dices, ¿no? ¿Sabes qué, Loki? Tú sabes salir de aquí, ya lo habíamos mencionado en la 1. Tú lo habías dicho, encontraste pinches agujeros donde puedes salir sin que te vea el pinche negrito. Entonces... ¡Que es el cabrón que canceló el apocalipsis! ¡Es fucking Idris Elba! Ah, sí. Es el de Pacific Rim, güey. Ah. X, güey. Perdón. Es el discurso más épico desde el día de la independencia de 1997. No mames. No, perdón, es que Pacific Rim realmente no me llegó tanto, ¿eh? Mami, sí, pero digo, no la estoy corriendo a comprar, pero Griselva. No, me refiero a que no me llegaron tanto los diálogos, pero bueno. Bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, ya para darle forma a esto, pues sí, el Thor ya se escapan con la ayuda de Loki, están los tres, la Jane Foster, este güey, hacen el pinche plan del Thor. El Thor no es muy sesudo. Entonces básicamente la caga, ¿no? Ajá. Se muere Loki, le quitan el éter a esta bicha, y pues bueno, eso ya te da paso pues al último acto de la película, que es pues un nuevo pijasello al más puro estilo Avengers. Ajá. Así épico, de proporciones interdimensionales. En que estuvo chido que no lo hicieran en alguna ciudad de Estados Unidos, o sea, que dijeran vamos a hacer el desmadre en Londres. Bien, pero bueno, chingón, ya llegamos a la última escena que honestamente creo que a nadie le generó conflictos. Es muy entretenida, está rara porque hay momentos de acción épica, hay momentos chistes cagados, cagadísimos de la risa, que bueno, ya ahí van a ir enumerando, y bueno, pues todo eso para darle solución al pinche conflicto, ¿no? Ajá, pero básicamente es eso, porque se van a alinear los pinches reinos, los 9 reinos, así como en Legend típico, of Korra. Típico, todo se alinea, cuando todo se alinea, todo es malo. Muy bien. Y solo se alinea una vez cada mil millones de años. Alinear planetas, güey, es como el décimo cliché que de película galáctica. Pero aquí son reinos, güey. Sí, son los reinos, güey. Ya lo entiendo, pero en Korra se alinean los planetas, en... Las estrellas. Las estrellas, en este... También se alinea algo en Avatar, la espera, de espera. Ángel y... Creo que hasta en Futurama, ¿no? Güey, en Riddick, en Riddick también se alinean y hacen el pinche eclipse de 24 días. A nadie le interesa, ok. Sí. Ay, no me acuerdo. Ustedes díganos 10 alineaciones extras que se acuerden, cabrones, porque hay un chingo. Pero el chiste es que es bien pinche malo. Es bien malo, güey. Es bien pinche malo. No, espera, y lo más chingón es que... No, espera, espera. Y lo más chingón es que se van a alinear durante 30 segundos del ritual. Con que detengamos al menos esos 30 segundos ya, chingón. Es clásico, güey, porque clásico. Cuando tienes un villano que va a aprovecharse de una... ¿Alineación? Alineación, es que es bien puto mamado, güey. Entonces nada más... Ah, bueno, es time limit. Time limit, solo soporta tanto tiempo. Es Survivor, Survivor, vamos, aguanta sí, 30 segundos, esquívalo, y ya. Esquívalo. Y solito tipo, se muere. Tipo este, Little Mike de Punch Out, ¿no? Aguanta, aguanta. Es Mac. Ah, es Mac, perdón. Se me fue, pero la idea la entendimos todos. Bueno, ya, ok, ya, este es Pijasello. Pasa lo que debe de pasar. Oh. Este, el pinche Thor detiene al pinche villano de una manera... sí, espectacular y de a putazos, ¿no? Bueno, pero antes de eso, o sea, afortunadamente no es una situación de putazos nada más de ah, te pego y yo, ah, porque te voy a pagar más fuerte, sino que se roban este pretexto de los la reinos. Realidad está inconstante, pues para presentar unos juegos medio truculentos de ah, te voy a dar un putazo, ah, qué raro, el putazo salió por allá, ¿no? Ah, te voy a aventar un pinche rayo, ay, se fue para allá. Y te doy un tan cabrón que te mando a otra dimensión y luego regresa. Está poca madre esa escena. Está bastante bien manejado. También necesita solo el chiste cagado de... Ay, ¿cómo llego a tal lugar? Son 3 estaciones, vale. Y tiene que llegar al metro. Y toda la vieja como que se deja caer, ¿no? Para abrazar al Thor. Pues no mames, güey. Imagínate cuál es el pinche Thor ahí en el metro. Ahí. Sí, güey, si a mí me mamase... Ve velas. A huevo. ¿Tú le darías una rimón al Thor en el metro? Sí, ¿no? Pues a huevo. Hasta le yo. Las manos, no mames. Claro, le toqué al Thor, ¿no? Sí. Ay, perdón, el güey. Hasta el güey le gustó, que no se haga pendejo. Que a mí lo que no me gustó fue que no usaran mucho a sus cuates del Thor. Como que los dejaron. O sea, si en la película 1 los dejaban un poco de lado, en la película 2 los dejaron totalmente de pero lado. Pero todos tienen su escena. No, no es cierto. Pero, sí tienen... pero tienen su escena de acción donde yo te protejo de los guardias. Los que más pueda, ¿no? Obviamente. Y antes de que te vayas, no traiciones a Toro, te mato. Luego el otro güey, no traiciones a Toro, te mato, y ya. Y luego el otro, al tercer güey le dio hueva, al tercer güey la neta le dio hueva a decirle a Loki. Al fin y al cabo no te son tan necesarios para la trama central. No son necesarios, pero a lo mejor mucha gente, yo conozco muchos güeyes que decían, no, yo espero ver a sus cuates de Thor este más, sobre todo pervertidos geek, que dicen, espero ver a la Sith más tiempo en pantalla. Y la vez menos tiempo en pantalla. A ver, no es cierto, güey. La Sith no tuvo tanto cuadro de acción, sí estuvo en las escenitas de celo. Porque hay mucha escenita de celo. Exacto, o sea, no estaba partiendo madres, pero estaba cada rato echándole el calzón, rebotándoselo en la cara al Thor, mírame que aquí estoy, güey. Y todavía cuando llega la Jade Foster, la ve así como, perra, tienes a mi hombre, ajá. No sé. De hecho, a mí se me hace una oportunidad desaprovechada porque hay unos cortes en cuando la está viendo. Y dije, esta cabrona los va a traicionar, se va a ir con los pinches elfos y ¡mátenla, perra! Y no lo hicieron, igual y para otras pero, películas nah. ¿No? Es que siempre te amé, Thor, por eso te traicioné contra Thanos de Titán. ¡Ay, cabrona! ¡No me chingues! Ahí está, ahí está, güey. Ahí está Thor 3, ahí está Thor 3. Pudieron haber echado este... Loki, se va a llamar Loki. No, güey, ya. Pudieron haber echado más uso de ellos, güey, ya los tenías, y pudieron, tan solo en la batalla final, no, ay, enfréntate al malo, sino, esos güeyes ahí desmadrando unos cuantos pinches elfitos, en lo que el Thor se dedica a hacer lo suyo, pero no, yo siento que los desaprovecharon bastante, para mí, bueno. En lo particular, los desaprovecharon bastante, si ya los pagaste, pues, ¿qué más te da usarlos? Güey, pagaste a Anthony Hopkins para, honestamente, unos papeles chiquitos, o sea, si ya estaban tirando dinero a lo güey, ya podían pagar esto, güey, te pago un chingo, para que salgas poquito, pero yo también no lo siento desaprovechado. Porque además, al menos para mí, tampoco son unos personajes que tengan un chingo de carisma. Bueno, también seamos sinceros, para ti, para mí o para cualquiera de nosotros, que no hemos leído Thor, güey, ¿qué personaje secundario tiene carisma o protagonismo? La mamá. ¿O interés alguno? La mamá. No, pero en serio, o sea, si no fuera por la película ni sabes que existe la mamá. Bueno, ¿estás diciendo que Thor no tiene madre, cabrón? Sí, sí, porque ya se la mataron. Ah, yo ahorita voy a venir a ponerte un putazo. No, pero sí sale, siempre sale al lado de Odín. Ajá, no, pero o sea, en general en los cómics. Sí, pero en los cómics. Es más, enumérame 10 enemigos de Thor en los cómics. Loki, Hulk, Hulk no es su enemigo. Sí, en la peli. Jormungandr. Bueno, el punto es que... haber mencionado a los cinco Greek and Crew. Que bueno, además no podían participar en los putazos porque acuérdate que estos güeyes estaban... O ya en el bote por haber ayudado al Thor o algo. O sea, esos güeyes ya estaban... castigados. Estaban castigados, estaban con la mierda hasta el cuello, güey. O sea, ya parece de... señor Odín, hay putazos en la tierra, ¿puedo ir? No, estás castigado por ir contra mis deseos. ¡Ah! Y no tienes tele. Culero. No tienes tele durante una semana. ¿Qué les pareció? Ahorita no hemos mencionado nada de... Se supone que por lo que se salvó todo el pedo es porque el científico Eric... Salvich. Gracias. Interpretado por Stellan Skarsgård. Ajá, ese güey. Se supone que está loco. Me gusta mucho cómo lo justifican. O sea, desde Avengers dice lo dejan pendejo. En esta sigue muy pendejo, pero sigue siendo un genio. A veces siento que presionan mucho, así como dice este Graf, presionan mucho su locura. Pero al final él resuelve ese pedo, ya no entendí. Él resuelve el pedo con sus pinches palitos esos. Entonces es parte fundamental ese cabrón de todo lo que están haciendo. No hubiera habido pedo en Avengers sin ese güey. Él nada más hace sus palos, hasta él lo dice, son para detectar anomalías, no para causarlo. Pero la Jane es una pistola, ¿no? Sí, ganó un Oscar. El tema es que sí es parte fundamental para resolver el pedo de cómo detener al malo en este pinche caso. Y también fue pedo fundamental para detener el Tesseract en Avengers. Yo tengo ahí dos pequeñas quejas ahora que ya la estamos viendo. A ver. Uno, me parece que la cuestión de que está deschavetado está muy exagerada. Ajá, mucho. Sí. Sí. Aunque el güey arregla todo, pero se me hace muy raro que siendo el güey un puto genio que estuvo involucrado en pedos interdimensionales, interplanetarios, intercolegiales, lo sale en la tele, lo agarran los tiras, lo meten a un pinche manicomio y S.H.I.E.L.D. ni mete las manitas. Sí, exacto. Ese güey tiene un chingo de información privilegiada. Güey. Es así de, güey. Cabrón, este güey ya empezó a armar desmadres de nuevo. Era como para que ellos fueran por él. O sea, son los hombres de negro de Marvel. Maldad. Están haciendo un muy mal maldad, trabajo. Maldad. A maldad. Todavía está la niña. La niña. ¿Cómo se llama la niña, güey? Darcy. La niña Darcy, en una escena textualmente dice: le estoy marcando a pinche Jade Foster, no me contesta. Le estoy marcando a Lyric, no me contesta. Ya le marqué a S.H.I.E.L.D. y no me contestan. ¿Qué pedo? Era para que hubiera salido ahí un glimpse de algo de que supieran que está causando todo este pedo. Si es que ya sabían, pues que existe Thor, que existen otros reinos. O sea, ya se me hacen muy absurdo que ahorita no se hayan enterado. En Iron Man lo manejan, aunque me cago en Iron Man, lo manejan bien. Porque este güey pasa en un par de días todo el desmadre de Iron Man. Se le queda sin pila y es el pedo, ¿no? Pero aquí no tienen perdón. Es que más bien lo que quisieron hacer ahorita es... no meter tanto S.H.I.E.L.D. porque están metiendo la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. y darle protagonismo en ese ámbito a S.H.I.E.L.D. y ya no saturarte de tanto. De por sí, la película de Capitán América se ve que va a estar súper, hiper saturada de S.H.I.E.L.D., ¿no? Eso es a lo que voy. Sí. Las películas, independientemente del orden en el que salgan en los cines, guardan un orden cronológico propio que a veces es un poco distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, Hulk 1, perdón, me parece que es simultánea a Iron Man 2 y no es el orden de las películas. No. Entonces, por ejemplo, igual, como dicen, como los trailers nos dejan ver que la historia de Capi 2 es mucho de S.H.I.E.L.D. y al menos yo veo que hay esa parte que va a haber muchos pedos internos de S.H.I.E.L.D. Igual y ahí te dicen, no, ¿sabes qué? Iron Man, Thor y Capi son al mismo tiempo y como dices, igual y ahí te van a aclarar por qué no se involucraron en esto. Puede yo ser. Espero, sí, claro, yo siento que claro. Deberían decir. Bueno, si no simplemente es el pinche uso de decir, ¿sabes qué? No voy a meterte S.H.I.E.L.D. tanto porque o no tengo la lana para hacerlo o no me conviene. Y simplemente le quiero dar el protagonismo. Tiene toda la lana del mundo, ¿no? Quiero darle protagonismo a la pinche serie, ¿no? Porque ya está la serie, que es pésima. De hecho, ya vi más capítulos y a diferencia de lo que diga el Graf, que ahorita está en el baño cagando, que no me puede... ¿Leyendo TV Notas? Ajá. Es pésima, la serie es mala, la neta es mala. Qué mal pedo. Ajá. Es como un Smallville, a quien le haya gustado Smallville, perfecto, véanla y se van a enamorar de la serie. A quien tiene buen criterio y no le gusta Smallville, no la vea, porque es basura. Al que tiene un criterio que hace que no le guste Smallville, ¿te gusta? No. Porque tampoco es buen criterio, o sea... No, buen criterio, así soy mamón, ¿cuál es tu pedo? Que no estoy de acuerdo, güey. ¿Tú también eres mamón, güey? Sí, güey, que... pero yo nunca he dicho que mi criterio es buen criterio, siempre he dicho es mi criterio. No, sí he dicho que... muchas veces. Ah, pues es que estoy muy cabrón. Ay, bueno, ya niñas, luego se besan, cabrones. Bésame, puerca. Bueno. Ay, Con eso podría sacar así, los remaches más besos. Del no, ya no se besen. Bueno, ya, la cosa es esa. Entonces ¿no? ya. Yo creo que por eso Shield brilló por su ausencia, ¿no? Porque de Shield, porque siento que le están dando protagonismo a la serie y no quieren sobresaturar de Shield, ¿no? La peli. Y aparte el Capitán Hombre ya va a estar sobresaturada de Shield. Eso es lo que le estaba diciendo a la maldad, que lo más probable es que como la del Capi va a estar más llena de S.H.I.E.L.D. porque es más difícil deslindar al Capi de S.H.I.E.L.D., yo siento que tanto en Iron Man 3 como en Thor se dieron el lujo de advertir de que ya no necesitaban esa unión de S.H.I.E.L.D. porque ya como que los personajes se podían parar solos. Sí, claro. Cosa que tal vez creían que no era tan posible en las primeras películas. Ajá. Que mucha gente las empezó a ver más que nada por esas ligas con la película de Vengadores. O sea, yo la verdad, Iron Man 3, yo estaba esperando la escena... Iron Man 1 en su momento, yo estaba esperando la escena de Samuel L. Jackson. Entonces, yo siento que es eso, a lo mejor, que ya quieren que cada uno pueda levantarse por sí solo, si pueden tener eventitos o cosas cuando es necesario, pero si no, pues tal vez... Y a lo mejor a mí me parece hasta más saludable a veces, porque la de Thor estaba muy saturada de S.H.I.E.L.D. Ajá. Cosa que normalmente nunca habías visto en una historia de Thor. En general, ya para terminar con la película, pues en eso acaba, ¿no? El pinche Thor dice, ¿sabes qué? Pues sí, no puedo destruir el agua maldita, pero pues te puedo destruir a ti, que la tienes en tu pinche cuerpo, ¿no? Suena la Kaplan, ¿no? Y el pedo, ya sabemos, era una ventanita de tiempo, ¿no? Entonces, ajá, si te detengo este ratito, ya no hay pedo. Durante 5.000 años. Exacto, no va a haber desmadres, ¿no? Ajá, y luego ya recuperan... Okay, recuperan ya. Todo el desmadre, ¿no? Ya recuperan su pinche agüita maldita y ya es cuando ya sale lo de la escena extra, ¿no? Escena extra, que expliquen la escena extra. Bueno, en la escena extra van a ver a este pinche personaje del coleccionista, que tiene un otro nombrecito que ahorita no me acuerdo. Yo realmente no lo conozco en los cómics, yo no recuerdo haberlo visto. Recuerdo un coleccionista en DC. La verdad ahorita no me acuerdo, porque es más... O sea, sí es saga, X ese güey. Sí es normal, sí es conocido, pero es de sagas cósmicas. Normalmente Marvel no se reconoce mucho, excepto por nicho, en sus sagas cósmicas. Ahorita el único de sagas cósmicas que se volvió mainstream es Guardians of the Galaxy. Y creo que ha salido en Guardians of the Galaxy. Es más, creo que él va a ser personaje en Guardians of the Galaxy. El personaje se llama Tanelir Tiban, el coleccionista. No me... Benicio del Toro. ¿Es Benicio del Toro ahí? Es Benicio del Toro. No mames, no lo pinches reconocí. Bueno, Benicio aquí, del Toro ha salido aquí, en Crash, güey. Salen unos cómics de Avengers, ¿no? O sea, básicamente el personaje es... Si eso vamos, es una cosa muy... Muy de la época de Kirby. Es un güey, una entidad cósmica que colecciona cosas... rara. De hecho, ahorita me acordé que en DC, por ejemplo, también hay un personaje similar, en el que, por ejemplo, en la serie animada de Superman, es el dueño original del zoológico que tiene Superman, ¿no? Que lo captura y le dice, es que tú eres el último kryptoniano, entonces eres algo así como muy coleccionable. Se lo roba, Superman lo derrota y dice, bueno, ya no hay... No podría encontrar la manera de regresar a todos estos seres a su planeta, así que me los voy a llevar y los voy a tener ahí en casa, ¿va? Entonces, básicamente, este güey igual junta cosas épicas, únicas en el pinche universo y las guarda. Realmente es una referencia de personaje a lo que sería la cultura geek. Un poquito. Ajá, porque incluso si te fijas, en Los Simpsons salió una parodia de estos personajes que son coleccionistas cuando sale Lucy Lawless en uno de los especiales de Halloween. Ajá. Ajá, que el coleccionista es el gordo de los cómics. Sí. Ajá. Sí, pero este personaje más que nada es una referencia hacia, como dice la maldad, parece más hacia Avengers 3 y dan una, bueno, la teoría de la maldad. Exacto, sobre... que está muy chido que a lo largo de la película de Thor, ya te dicen varias veces, ¿no? El Tesseract está a salvo, lo tenemos guardado, o sea, es güey, lo tienen, ¿no? Ajá. Ya al final van Sif y Volstagg, de estos de los Warriors 3, van con este güey y le dicen, ok, mira, ya, le llevan ahora sí que en una cajita el éter, guárdala tú. Y le dice, porque nosotros ya tenemos el Tesseract en las bóvedas de Asgard. Y tener dos gemas del infinito juntas no es una buena idea. Ajá. Entonces aquí ya te dejan claro algo que se me hace súper interesante, que es precisamente, como decimos, las gemas del infinito. Una saga cósmica, quizás la saga cósmica más famosa de Marvel. Thanos y el guante del infinito. Ajá. Pero a lo mejor a las guerras secretas. Exacto, también las guerras secretas. Y el hecho de que aquí no te tienen que volver a plantear estos objetos que en el universo Marvel sean independientes. O sea, existe el cubo cósmico y aparte están las gemas. Y aquí te dicen, a ver, en el universo cinematográfico, esos objetos... Son las gemas. Son las gemas. El Tesseract es una de las gemas, el Éter es otra de las gemas. Y ya cuando se van estos güeyes, pues el coleccionista dice, ok, ya tengo una, faltan cinco, porque son seis gemas, ¿no? Ajá. Entonces ya digo, si la siguiente película de Marvel es, bueno, de Avengers es Age of Ultron, pues sí te da tiempo ahorita con Capi y con Guardians para irte planteando esa historia, Y que si ya dijeron que Thanos no va a ser el malo, pues sí se antoja que Avengers 3 sea Infinity War y ya te den tiempo de conseguir todas las gemas y pues va a ser el puto acabose, ¿no? Sí, claro. Es muy probable que sí veamos un Thor 3 donde se vea una tercera gema y lo más probable es que en Guardians se vea otra. Ajá. Entonces lo más probable es que en las últimas películas ya nada más va a ser declarar la locación de las últimas dos y vamos a estar, o a lo mejor nada más de una, depende de qué vaya a haber de... A lo mejor aún nos da tiempo en la fase 3 de una segunda película de Guardians, dependiendo su éxito. Y entonces podríamos ya tener una... Ya todo el mundo sabría cuál es el desmadre, ¿no? Te justificaría también por qué podría parecer que anda sonando mucho Doctor Strange como uno de los candidatos para la fase 3. Porque también están estos pedos místicos. Podría ser el ojo de Agamotto, una entonces, de las podrían gemas. Justificar, el ojo de Agamotto es una gema, ¿no? O sea, ajá, ahorita lo que estaría interesante es nosotros buscar dentro de ese panteón qué objetos se podrían justificar como las gemas. Sí, claro. ¿Y qué gema se supone que es cada una? O sea, porque digo, el Tesseract tiene que ser cierta gema y el Aether tiene que ser otra de las gemas. Y sabemos que son, bueno, a nosotros nos las decían como la del poder, la de la realidad, la vida, el tiempo. Exacto. Entonces, ¿no? Pues ya plantea muchas ideas de que, ya sabemos para dónde va este desmadre. Exacto. Y eso suena interesante. Y eso es un cierre muy interesante para Thor. Una película que la verdad nos volteó el tapete. O sea, dijimos, sí, bueno, claro. O sea, esperamos una película de 6. Y salimos con una película de 8. 8, 5. 9. ¿Qué? 9. Venga, mames. El Necro que es bien. 9, 9, 9. Yo doy 8. 9, 9. Está bastante 9. Bien. No, no es Vengadores ni es No, Vengadores son 15, obviamente, ¿no? Vengadores es como 15, cabrón. A huevo. A pesar de lo que diga Lady Necro. ¿Qué dice Lady Necro de Avengers? ¿Cuántos Avengers hay? La peli. 9. 9, ahí está. 9. Y el Graph 8-5. ¿Sí? Dale 9. No. Dale 9, maldito. Quiere ser diferente a todos. El orden del cosmos depende de ellos. Es casi lo mismo. A mí le da el meme. 9. Yo ya dije que 9. Ah, bueno. ¡Qué buena peli! ¡Qué buena peli! ¿Todos sí. felices? ¿Contentos? A mí, yo sí voy a poner lo que a mí no me gustó en general. Se acabó. No, y no me va a dejar mentir Lady Necro, Vean la cara. Que luego... Sí, bueno, ya luego le decimos un nombre. De referencia, chinga, yo ni quiero salir en este podcast pitero. De hecho. Bueno, ya dijimos, que luego se veía... Vamos a poner una encuesta. Yeah. Hecho ver, lástima. Ah, bueno, que Madame Madrazos, no me va a dejar mentir. Durante la película, cuando le cortan la mano a Thor, yo le dije, es una ilusión de Loki. Cuando sale el pinche guardia, cuando matan a Loki, seguro no se murió Loki. Cuando sale el pinche guardia, ese güey es Loki. O sea, luego se veía a mi madre. Que la única que me falló fue la de la mano. Ahí sí, yo por un momento me la creí y dije, seguro van a salir con un super metabolismo asgardiano o alguna mamada. Y no, se salió bien. O sea, la verdad, ahí sí, a mí me engañaron en eso. No, yo ahí sí, para que veas, luego lo dije. La única que a mí me engañó fue la final donde Loki realmente estaba tomando el lugar de Odín. Eso sí no la vivió ni para nada. Ahí sí se queda otra buena trama, ¿no? O sea, Odín, ¿dónde está Odín? ¿Qué pedo? ¿Y qué va a hacer el Loki con el poder? Ajá. Pues la verdad se quedó bien para un Thor 3. O sea, Loki. Thor 3 se va a llamar Loki. ¿Sí? ¿Cómo sabes? No, yo digo porque mi pinche idea es puro oro. ¿Y qué estaba diciendo hace rato el meme de la maldad? Que él no decía esas cosas de que él era todopoderoso y no sé qué mamá. Yo soy todopoderoso. Sí, a huevo. Lo contrario. Bueno, entonces ya, este fue el cierre con Thor. ¿Qué? ¿Vamos a secciones? Bueno, o sea, vamos a la sección. ¿Es una sección? Pendejo. Desde hace un chingo. Pues la verdad estuvieron muy huevones, ¿eh? A ver, Andrés Michel quiere un saludo. De todos los sagas. Y que estamos bien cabrones. Bueno, saludos desde güey. Me han hecho vergones y nos la creíamos más. Luego, nuestro primer pinche fan, el Abdiel Lugo, quiere saludos para él y para Chofis Love. ¡Ay, saludos! ¡Ay, saludos para él! ¿Chofis qué? Chofis Love es su vieja. Y güey, en vez de que dijeras algo más tierno después de lo que dijimos de los vergones, ¡ah, su vieja! Bueno, así hablo yo, güey, ni pedo, así hablo yo. A ver, rápido, nada, para que no se me olvide. Desde el podcast pasado, el que quería saludos era este güey, William Samir Muñoz, dice que no llegó a tiempo y le prometí saludos esta vez, así que ahí está. Luego también Coley Gómez quiere un saludo. Saluda a Coley Gómez, que él sí sabe que el saga más chingón soy yo. ¿Pendejo? No, vale, super madre, chingón. Y también a David León, que quiere saludos. Yo voy a ver la peli en la función de las 20:30, muy a tiempo para después escuchar el podcast. Sí, porque lo vamos a sacar hasta el pinche viernes, si bien les va. Sí, si bien les va. Sí, bueno, no sé, dependiendo de la hueva del grafo. No, a mí no me toca editar este. No, me refiero a la hueva porque luego yo te los paso en, no sé, martes y... Lo subes hasta el viernes. Chingue su madre. Nah, si tengo todo, sí lo subo a veces antes. El pero jueves. También depende de la portada, güey. Y también depende de, este, no... de la red. De la red. De la red más que nada. Puta, güey, la última la vez. La última me... vez. La semana pasada fue un... Bueno, pero eso ya son cosas de redes. Ya. Sí, sí, sí, exactamente. Eso le echamos la culpa al meme. A chinga. Sí, todas las redes son tu pedo. Sí, bueno, a la chingada, pues, meme. Pues pásame el pinche archivo y yo lo subo. Ah, lo mete directo al internet. El meme tiene la cajita del internet, güey. Pues... Y él mete ahí el archivo en una USB. Pues algo así. Está bien. ¿Qué más? Secciones. Secciones. Ah, ya se acabaron los saludos. Sí, ya. Ya nadie le dio like a la foto o algo, alguien. Ah, sí, espérate. ¿Quién like, le dio perdón, sí, perdón. Es que luego le dan like y les da huevo escribir. Sí, mándenme un saludo, cabrón. A ver, mi cuate el pico le dio like a la foto. Saludos a mi cuate el pico. Abed Hernández y Andrés Michel. Chao. ¡Fuida! Yo sí tengo Freedom porque se me olvidó la otra. Bueno, más bien el 31 de octubre pasado, Halloween. El güey, hay un güey por ahí, pinche loco como yo, que se pone a hacer jueguitos de pelea. No le quedan tan chidos, pero ahí va. Sacó un jueguillo gratuito basado en personajes de terror que se llama Terror Drum. Y el 31 de octubre ya liberó la versión final descargable, pesa como un giga. Y está bastante cotorro, básicamente también se pone a modelar a los personajes en 3D, los anima, los exporta como sprites. Y regala el juego donde puedes jugar con Freddy Krueger, con Jason Voorhees, con el malo de Viernes 13, que no sé cuándo es Michael, ¿qué es? Mike. Myers, que no es Myers. No. ¿Cómo se llama el malo de Viernes 13? Jason Voorhees. Entonces, ¿quién es el otro? ¿El Michael? No, Michael. ¿Qué? Myers es el de Halloween. Ah, bueno. Ya ves como si era Myers, cabrón, y tú me corregiste, güey. Ay, perdón, también estaba por ahí Pinhead, Pumpkinhead y Chucky, el muñeco maldito. Y el Ghostface de Scream. ¿Vas a poner la liga en la Saga Podcast? Sí, ahí les voy a poner la liga porque de hecho esta semana el 31 él la puso. ¿Es solo para Windows? Sí, porque es está hecho en Fighter Maker Second. Mm. El jueguito en el que hicieron Vanguard Princess. Ahí está Terror Drum, lo pueden bajar como un giga. Visualmente está muy bonito, tiene mucho cuidado. O sea, se ve que el güey adora esas películas. El gameplay no está muy bueno, la verdad se juega medio feito. Pero es un buen esfuerzo, se aventó un buen rato, como 4 añitos haciéndolo, y vale la pena darle una chiquita. A Leatherface también sale Leatherface. Sí, está muy chingón el 3D que ocupó en el juego. Sí, ahí lo tengo instalado, ahorita se los muestro. Está bueno. La recomendación de la semana, semana, recomendación, semana. Bueno, ahí les va, recomendación de la semana. Sigan respirando. No, estuve viendo el anime de Black Blue. La animación es muy buena. El anime creo que está hecho por los de Gainax o Gonzo. No me acuerdo cuál es. Gonzo. No, es que es Gonzo. Ajá. No creo que ya por lo cual, pues ya saben que eso implica que animación también es bastante decente. Las voces son las originales del juego, no las cambiaron ni nada, está chingón eso. El único pinche desmadre es que si no sabes nada del juego, no le vas a entender a la puta serie ni... Y para entender el juego está cabrón, porque necesitas comprar los primeros juegos. Ajá, para entender el juego, aparte de que tienes que comprar los primeros juegos, tienes que jugar todas las líneas de la historia, que es todo un desmadre, en el modo historia. Y y luego echarte el anime, que pues, está más o menos resumido de qué pedo con lo que estaba pasando. Está bastante bueno, está bastante entretenido, pero si no sabes nada de Blast Blue, te vas a quedar con cara de qué pedo, qué es esto, qué estoy pinches viendo, no entiendo ni madres, y lo vas a mandar a la verga, ¿no? Así que sí es pinche anime para gente especializada en el pinche juego, si no, la neta no lo vean. Entonces, en lo particular, me van 4 capítulos, me ha estado divirtiendo bastante, pero sí está algo complicado de seguir. Yo no he jugado todos los pinches juegos ni líneas del juego, porque la neta qué pinche hueva. Pero pues me estaba ahí echando mis leídas del Wikipediazo o del Blast Blue Pediazo. Y pues ya con eso más o menos la talla para echarle para entender qué onda. Pero pues si sí ocupas un ratito para empezar a entender la historia, ¿no? O sea, no es así como de enchilame esta gorda y se acabó. Oh, sí. Muy bien. Pero y pues obviamente, pues música pues, chingona. Salvo por el opening y el ending, que la neta están bastante chundos. Como en Kill la Kill, que está muy buena la serie. Ajá, estos se hacen bastante chundos porque ya ves que este güey usa generalmente música de Daisuke Shiwatari. Ajá, y muy metalosa, muy chingona. Que sí tiene durante la serie, pero el manga, el opening y el ending pues son chundos. Ajá, son J-poperos, entonces, no rulean, bandita, no rulean. Ok, entonces les recomiendo también, no es obligatorio, pero ya pueden ir leyendo su pinche libro de Carrie, que está bien cortito, para que se pongan listos para el pinche estreno. El pinche estreno ya aquí en el DF, bueno, en México ya va a salir el 15, güey. ¿15 de noviembre? El 15 de noviembre ya sale la peli y ahí esperen el pinche Carrecast. Hablando de estrenos chingones, o no tan chingones, pero lo que queremos ver, va a salir Machete. Machete sale el 8. También, ajá, sale la siguiente semana. Machete Kills. Machete Kills. Siguiente película. ¿Habrá Robert Rodríguez cast? Yo digo que deberíamos ser un Robert Rodríguez cast. A ver, vamos a preparar. Voten ahí si quieren, les interesa. Y si no voten, también pongan algo para que haya algo de retroalimentación. Si nos den algo de qué leer. Pinches fans, esos huevones. Pongan ahí pinches comentarios de lo que sea, cabrones. En la pinche página de Face o tweets. El Graf se lo sabe. En twitter.com. Es arroba saga podcast en Twitter. Facebook.com/sagapodcast. En Facebook. En YouTube, donde de vez en cuando subimos uno que otro video. Somos youtube.com/sagapodcast. No olviden también que estamos en el proyecto Tepache. Tepache. Y también no olviden escribirnos. Pueden escribirnos por correo si son así más a la antigüita. En podcast@saga-deluxe.net, que es aún así el medio electrónico más útil de manejar. Y saga.cucamon@gmail. Sí, para los que les gusta hacer Jamiliar. También si usan ese, estamos en Google Plus. Pero pues la verdad nunca escribimos nada en Google Plus. No, la neta no. Pues vale madres. Pero si quieren, también podemos tener ICQ y Hi5 y MySpace. Hay que hacer un MySpace y subir nuestros videos. Claro. Ah, no, ¿verdad? Y nuestras canciones. Nuestras canciones. Disco. Bueno, tenemos dos canciones. Hay que remixar los podcasts así súper bailando. ¿Qué piste de eso? ¿Qué? ¡Sigue! ¿Qué piste de eso? Das hueva. ¡Qué piterés! ¡Das hueva! ¡Tienes que seguir! Debe sonar unas 5 o 6 veces. ¿Te ves como punchi punchi? Como música conceptual de la Yoko Ono. ¡Verga! ¡Ya valiste verga, güey! Bueno, hablando de Yoko Ono... gracias por acordarme, güey. Quiero hacer mi descarga de frustración. ¿Otra vez, güey? Tú ya tuviste... No, esa fue solamente contra este güey. Ya. Pero este güey sí dijo que... Bueno, ya. Descarga de frustración. Master. Yo en Mercado Libre subí unos artículos que estoy vendiendo, entre ellos unos videojuegos, que es normal en mí vender mis videojuegos. Normalmente en Blockbuster voy, los vendo, me dan dinero electrónico que gasto ahí mismo por otros videojuegos, ¿no? Pero normalmente hoy quiero dinero para pagar las deudas y ese desmadre, ¿no? Y ya viene Navidad y se ocupa más lana. Entonces lo subo a Mercado Libre y le pongo, no, pues juego 300, ¿no? El otro juego 300 y el otro 280. Chingón. ¿Qué clase de pendejo, si estás viendo que le estoy poniendo 300 pesos, llega y me dice, te doy 300 por esto y por el otro? Güey, a ver, los dos valen 300, güey. ¿Cómo crees en tu pinche cabecita, mundo pendejo? Te voy a decir que sí. Y todavía te encabronas porque te digo que no. Pues tu juego no vale más de 100 pesos. En Blockbuster está en eso. Y cómpralo a Blockbuster, güey, déjame de estar chingando a mí. Bueno, pero te doy dos juegos por él, ¿cómo ves? ¿Qué pasó con tu vida, güey? Aparte juegos piteros, porque era el Little Big Planet y... Lo único con lo que se les puede es si no lo hiciste así como explícito, no hago cambios y no se hacen... No, ¿cómo se llama cuando haces así como... ¿Intercambio? No, cuando quieres... A subasta, el precio, subasta, quieres... subasta. No, subasta, güey, pero ¿qué quieres rebajar el precio? Ajá. ¿Cuántas sílabas? No acepto regateo. Regatear. O sea, puedes pedir, puedes aceptar. Si tú no lo pones, te pueden regatear. No, pero claro, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo no regateo, yo no voy a intercambio. O sea, yo quiero puro pinche dinero. Y hay gente que no dice, hasta ponen en la pública, cambio mi memoria de la Mac 2012 por... No, sí. Por 5 copias. Sí, lo he visto, pero por ejemplo, agarra y dice, yo no puse que no aceptaba regateos. Dije, no hay pedo. Yo le dije al güey, bueno, si te interesan mis dos juegos de 300 pesos, te los dejo en 500 más envío. Si eres de aquí, pues sin pedos, ¿no? Nos vemos en un lugar y te los doy por los dos juegos 500, vale. Si nomás quieres uno, pues te va a costar 300. No, pues te hago... Primero me dijo que un cambio de 200, entonces dije, no me interesa. Bueno, entonces te doy dos juegos y así de, no. Ah, pues tu juego no vale tanto y no sé qué. Pues entonces ve y cómpralo al Blockbuster, güey, si tanto lo quieres. Si no lo puedes ir a comprar al Blockbuster, es obviamente porque no lo está en tu Blockbuster... Y obviamente porque si está no vale eso. ¿Y todo esto qué juego es? Es el Vanquish. ¡Ah, si no está tan malo! No, está chingón. Antes de que lo vendas. Te diría que te me lo prestaras, pero mi Play está muerto. Sí, no, el juego es bueno. Pues data, tu Play ha muerto. Y el juego está cotizado en 300 pesos a 400 en Mercado Libre. Incluso hasta 500 por ahí, güey, lo tienes. No es exagerado, ¿no? ¿Cuánto pagaste por eso? Ay, no me acuerdo, güey. Yo tampoco. No me acuerdo. Sí, ya fue hace rato. Ha de haber pagado como unos 500 porque era casi nuevo. Entonces, pues ahí está, güey. O sea, tampoco le voy a rebajar al precio que ese pendejo quiere. 150 baros, está cabrón. De 100 pesos, porque pues no mames. Y luego te sale con sus mamás de, pues tu juego no vale mucho, pero te doy dos de los míos. No, ¿y realmente quieres el juego? Sí, que lo pague. Digo, 300 pesos no es mucho, güey. No, y la neta, si vas al Blockbuster, en eso lo vas a encontrar, güey. Quizás si dependiendo... Yo tenía muchos años que no lo pasé. Sí, y aparte dependiendo el pinche Blockbuster de la República, ¿no? Si vives, no sé, en Veracruz, no son los mismos precios que aquí. Y eso me quedó claro cuando yo fui a Acapulco y estuve viendo los precios. Y dije, mira, este está más barato aquí. O, mira, este está más caro acá. Entonces, pues, o sea, pues ni pedo, güey. Lo quieres, págalo. Entonces, sí, esa es mi descarga de frustración. A ver, güeyes, pendejos. Si van a ir a comprar en Mercado Libre y quieren regatear, el pedo no es que digan, pues vale 300, pues le voy a ofrecer 250 para que él me diga 260, 70. Hagamos trato, sino... Vale 300, le voy a ofrecer 20 varos, igual y pega. O sea, no mames. O sea, chingada. Sí, no, peor es tantito. El no ya lo tengo. No, si es de esa gente muy pendeja, güey. Te digo que hasta se enojan, ¿no? A huevo. Ajá, pero pues bueno, gente pendeja. Muy bien. En este mundo. ¿Pa qué va? Cámara, pues ya, chingada. Eso es todo, chingada su madre, todo. Eso es todo en esta semana. Escúchenos la próxima semana cuando posiblemente el meme diga. No, el meme siempre dice, pero posiblemente. Posiblemente Lady Madrazos. Sí. Como el más madrazo. Épico. La chingada es más de todos.